El término cómics hace rato que se volvió obsoleto. Arte secuencial es una descripción más exacta. Will Eisner. ¿Qué tal, amigos? Buenas lunas. Me da muchísimo gusto saludarles en este viernes 17 de septiembre del año 2021. Esto es Arkham, un lugar para la imaginación, la creatividad y los sueños del hombre. Mi nombre es Uri para todos ustedes y aquí está mi buen compañero y amigo Humberto. ¿Cómo estás? Bien, bien, mi estimado. ¿Cómo andas? ¿Qué tal te ha tocado en estas fiestas La patrias? verdad, ¿Cómo te muy. fue con la pozoliza? No, la verdad, muy bien, ¿eh? Súper rico, siempre, como Excelente. siempre, la verdad. Toda la gastronomía mexicana tiene su encanto y la verdad, pues me gusta mucho, ¿no? ¿A ti no te gusta o No, qué? no, claro que Bueno, sí. entonces, pues la verdad sí me fue bastante bien. Y me fue mejor porque estoy bien del estómago. O sea, no pasó nada ni a mayores ni nada, ¿eh? Qué ¿Cómo bueno ves? que no hubo No bajas. hubo bajas, exactamente. Y bueno, pues vamos a presentar a nuestros invitados del día de hoy que están con nosotros. Bueno, ya no son invitados, ya son parte del programa, nada más se hacen mensos para alzarse el cuello que son invitados, Eso sí. ¿no? Tenemos aquí a nuestro buen compañero César Garduño, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Pues yo muy contento, como siempre, de estar aquí ya listo para cotorrear. Pues ya estoy viendo cómo les fue con la pozoliza. Pues a mí Qué bien. bueno, qué bueno que no hubo bajas en el frente. No. Acá, pues también todo Y en la bien. retaguardia tampoco, La ¿eh? única baja fue el pozole. Sí, exactamente. Me tocó la Y suerte de comer luego. pozole de pollo y de puerco también. No, pues acá nada más de puerco, pero dio mucha lata porque quedó vivo mucho tiempo, fíjate. Sí, Estuvo hombre, bueno el sí. recalentado. Está, sí, es lo que creo que sabe mejor, ¿no? Y bueno, pues tenemos también a nuestro comiquero de cabecera, el joven Don Rodo. Ah, sí, don Rodo, sé propio, por favor. Que su trabajo le costó ser don. Ah, sí, tú ya. Exactamente. Mis canas me han costado. Eso sí. Mis Es el canas. Rodo con don. Sí. Y lo que le falta. Y lo que falta, espérate tantito, a ver si de veras. Exacto, ya ni digas, ya ni digas. Pues qué tal, un saludo a todo nuestro auditorio y aquí estamos nuevamente para participar en Arkham. Así es. Bueno, pues vamos a empezar. Bueno, esto que leí al principio, nos puede Rodo comentar algo. Arte secuencial es una descripción más exacta a los cómics. ¿Eso es cierto, Rodo, o no? ¿O fue un viaje de aquí nuestro un buen amigo Will Eisner? No, pues sí, efectivamente ya ha cambiado mucho el cómic. De hecho, se le ha dado ya una categoría de arte, inclusive se le considera el noveno arte. Así como la fotografía llegó a ser considerada como el octavo arte, ahora el cómic se ha considerado como el noveno arte. Entonces ya es una cuestión no nada más de hacer dibujitos por hacerlos, sino contar una historia y para esto hacerlo de manera secuencial. Precisamente de ahí viene el orden que se le da a las viñetas y todo este tipo de composición que tiene un cómic. Entonces, Will Eisner creo que es uno de los padres de toda esta concepción moderna, por así decirlo, o de esta seriedad que se le ha dado al cómic. Tanto así que, por ejemplo, en Estados Unidos sabemos que sigue habiendo estos premios Eisner a los cómics que salen cada año, como los Óscares, por así Sí, decirlo, así es. de los cómics. Sé lo que te iba a decir, que inclusive tiene su nombre, tiene un premio, ¿no? Que se le otorga a los Correcto. cómics. Muy bien, pues antes de entrar con estos cómics independientes, pues vamos a hacer lo que siempre hacemos aquí en Arkham, que son las efemérides. Voy a tratar de irme lo más rápido posible, porque sí, son muchas para la segunda quincena de septiembre. Y empezamos con el día 16 de septiembre, que es el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. Importante, ¿no? Pues claro, ¿No? si no, nos tostamos. Nos vamos a tostar todos. También el 16 de septiembre se celebra el Día Mundial del Play-Doh para recordar las horas de diversión que ha dado esta divertida masa a generaciones de niños y niñas desde 1959. También el 16 de septiembre es el Día Internacional del Guacamole. A eso, chingüetes. Se Yo prepara con. lo celebré desde el 15, ¿eh? Sí, yo me imagino que muchos que comimos guacamole ese día también, ¿no? Pero también es una salsa muy típica, ¿no? Aquí Sí, claro que en sí. México. Además el aguacate, originario de aquí. Así es, efectivamente, de México para el mundo. Y el 17 de septiembre, bueno, pues se estrena una serie animada en 1984 Yo creo que muchos de ustedes que vivieron en ese año se deben de recordar de esta caricatura llamada Transformers, la primera entrega de Transformers. También el 17 de septiembre fallece en 1791 Tomás Irarte y Nieves Revalo, poeta, fabulista y dramaturgo español. ¿Sabes quién es? Fallece Iriarte, la liebre y la tortuga, creo Ese, que ¿cómo eran, no? ¿no? Creo que esa Exactamente. era desde la primaria que Desde nos la usaron primaria. Y esa. el burro flautista. Ah, También la hizo, dije, ah, caray. Aclara, aclara, no Sí, espantes. no espantes, Oye, dije. y el 17 de septiembre, pero el 2004, se estrena una película, no tomó mucho éxito, pero bueno, vale la pena mencionar, es ciencia ficción bastante buena, que se llama El Capitán Sky y el Mundo del Mañana, dirigida por Kerry Conran y protagonizada por Jude Law. No, que no me acuerdo de esa. No, es que fíjate que no pegó mucho, pero. Y déjame decirte que la película no es muy buena, pues realmente sí combina muchas situaciones de la ciencia ficción bastante en la película. ¿Cómo Sí, ves? lo que tenía muy destacable, que creo, supongo, es lo que va a decir César, es que era toda filmada en pantalla verde. Exacto. Sí, exactamente. Exacto. ¿Sí? Nos leímos la mente. Sí, ya que es. No, sí. Pues es que cuando te gusta algo, ni modo de no levantar la mano, ¿no? Sí, claro, obviamente. Todos creo que estamos aquí. Sí, no, no pegó mucho. No es muy buena la película, pero es ciencia ficción pura, la verdad, esa película. También el 18 de septiembre se celebra el Día Mundial de las Playas, desde el año de 1986. Y también un 18 de septiembre, el 17 falleció, y en 1750 nace Tomás Irarte y Nieves de Ravelo. También el 18 de septiembre se celebra, bueno, este año cae el 18 de septiembre, y aunque se revuelque Rodolfo y se le haga piedra el hígado, pero el día de mañana, sábado, se celebra el día de Batman, el tercer sábado de Día septiembre, de su de su santidad. santidad. ¿Ves? Hasta ves cómo lo dice, hasta con coraje. Sí, che. No, pero la verdad, como siempre he dicho, ¿no? O sea, Batman es un icono ya totalmente de nuestra cultura, donde uno vaya, ubica quién es Batman. Y la verdad, sus historias, como hemos dicho ya en repetidas ocasiones, sus villanos, tiene el mejor villano de todos los cómics, Así es. está muy bien hecho. Y ahora, por ejemplo, esta cuestión que hicieron de hacerlo global con este Ajá. cómic que acaba de salir de Batman The World, donde cada equipo creativo pertenece al país de donde se va a llevar a cabo la historia de Batman, es muy bueno. Si tienen la oportunidad de leerlo, búsquenlo. Alberto Chimal y Rulo Valdés son los que Valdés, hacen exactamente. la parte de México, y es una de las mejores historias, no por ser, como dicen, malinchista, pero es una de las mejores historias que tiene ese cómic. A pesar de que es de Estados Unidos, ellos hicieron esa historia como parte de México. Sí, era lo que iba yo a mencionar. Fue un equipo creativo mexicano el que hizo su historia correspondiente. Sí, está bueno. La verdad es que a mí me agradó bastante. Entonces creo que pasa el No, examen. es tan admirador de Batman que casi dice su santidad. No, si lo dijo, Exactamente. no es porque no lo tienes en vivo, pero hasta se persignó cuando lo dijo. Oye, Sí, pues siempre fíjate. antes de cada arca me santiguo frente a él. Ah, sí, ¿no? Ahora resulta. Ah, sí, No, ahorita no, no. está hablando y en posición de loto. De flor de De loto, flor sí. de Oye, pues Hasta fíjate. se levanta del piso. Sí, no, hace sí, pues es que con solo mencionar el nombre hace eso. Oye, pues fíjate que también el 19 de septiembre, pero en el año de 1982, se usó por primera vez los llamados emoticones. Órale. ¿Sí? Un 19 de septiembre, Scott Feynman, del Departamento de Informática, usó por primera vez en un correo electrónico bueno, los dos puntitos, el guioncito y el paréntesis, el cierre de paréntesis, simulando una carita feliz. También el 19 de septiembre se celebra el cumpleaños de Hermione Jane Granger, personaje de ficción de la novela de Harry Ah, o sea, Potter. de Hermione El el personaje, no personaje, la no la actriz, actriz, ah, no, okay, el sí. personaje de ciencia ficción Hermione Jane Ganger, ¿verdad? Se llama. También el 19 de septiembre, pero de 1911, nace William Golding, escritor británico, premio Nobel, me parece, por ahí. Su obra más conocida es El Señor de las Moscas. También un 19 de septiembre. Se me hace que por eso no vino el joven Darius, porque en el 2003, un 19 de septiembre, se estrena en todos los cines una película afamada por la gente gótica y darketa llamada Inframundo, dirigida por Leen Wiseman. Ah, yo pensé que porque está papando moscas, ¿no? Ay, sí, no, resulta Pues por el señor de las protagonizada por moscas Kate de... Beckinsale. Oye, ¿a te gustó esa película, ¿Cuál, el Inframundo? Inframundo? Pues nomás por Kate Beckinsale. Ya después vi la historia y sí está más o menos. ¿Sí te Yo gustó? creo que exacto, la primera es la buena. Está buena Ese esa, ¿no? planteamiento que dan, Ajá. que siempre ha existido en tanto literatura, juegos de rol, etcétera, que es el enfrentamiento entre, o esa eterna lucha entre vampiros y hombres lobo, creo que en la primera parte la supieron retratar muy bien. Sí. Después las otras, si se fijan rápido, prácticamente era hacer un refrito De de la la misma primera. historia. Sí. Fíjate que a mí en lo personal no me agradó mucho, ¿eh? O sea, sí es buena película, pero a mí como que no terminó de convencerme. Pero bueno, está padre, ¿no? Además, Darío dijo que después de Eclipse era su Ajá. película favorita. Sí, Yo se ya me sé que ya tiene la... palomitas. Yo sé que él Sí. dice que después de Crepúsculo no hay más, ¿no? Pero Sí. pues bueno, hay que darle oportunidad a otras películas. Sí, claro, ¿no? Como Inframundo. Sí, no es que porque AC y DC no es antes de Cristo y después de Cristo. Para él es antes de Crepúsculo y Y después después de de... Ah, yo pensé que Crepúsculo. de Chabelo No, no, de Chabelo no, es de Crepúsculo. ibas a decir. Yo pensé que de Chabelo ibas a decir. Oye, pues el 20 de septiembre por el año de 1989, Apple Computer presenta la Mac portable. Ah, sí, Tenía pues un mega de RAM. un megota y 40 de disco duro. 40 Ajá. megas, ¿eh? No Megas. gigas. Si no, eran megas todavía. Pero contaba ya con un famoso Trogval, Ajá, exactamente. que Como fue uno que Miaus, le ¿no? piratearon en aquel entonces a... Ay, la de las copiadoras, a Xerox, ajá. $6,500 costaba Xerox. A su mecha. en ese tiempo, ¿no? Bueno, Bueno, pues el 20. ahorita los precios de las Mac ya son una grosería, la Sí, y neta. fíjate que el 21 de septiembre hay muchas celebraciones. Primero, es el nacimiento del señorazo del terror Stephen King, nace en 1947. También, bueno, pues yo creo que ahorita Rodo va a pegar Su de otra brincos. santidad. O sea, otra santidad, exactamente. Ahorita yo creo que Rodo va a pegar de brincos porque también el 21 de septiembre es la primera entrega de una serie de manga llamada Naruto en el año 1999 del dibujante Masashi Kishimoto, que es el que hizo. Finalizó el 10 de noviembre del 2014 y contó con un total de 72 volúmenes. ¿Cómo ve Rodo? Sí, así es, nuestro querido Naruto. Me acuerdo que cuando empezó a publicarlo Panini, estaba ya el furor por la serie del anime, ¿no? Entonces Claro. me habían comentado de él, dije, pues vamos a empezar a checar. La verdad sí me atrapó el manga. Tiene sus momentos, ¿no? De repente, como toda historia, de repente tiene sus baches, pero en general es una buena historia. Y me Es acuerdo cuando lo bueno. empecé a coleccionar, dije, sale uno cada mes y son 72 tomos. Tengo ahorita 30 y tantos años. Uy, ya sé cuándo voy a terminar lo de coleccionar. Voy a estar bien viejo. Y hace ya 2 años que acabé, ¿no? Entonces. O sea que ya estás más que viejo, ¿no? Sí, no, yo dije esto que veía tan lejano, digo, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Sí. ¿Pero qué pasó? ¿Te acuerdas de Ajá. eso? ¿Pero qué pasó? Así se va a quedar ahora en Arkham. Oye, pues a mí el 21 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Paz o el Día de la Paz Mundial. El principal objetivo es, pues, obviamente, llamar la atención de la gente a la paz y a la no violencia en todo el mundo. También el 21 de septiembre, Tolkien publica El Hobbit en el año de 1937. También el 21 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Limpieza, una causa a la que se han sumado 157 países y más de 18 millones de voluntarios. El día busca lograr una de las metas más ambiciosas de la actualidad, que es limpiar el planeta. También el 21 de septiembre se celebra el Día Mundial del Alzheimer, proclamado por la Organización Mundial de la Salud en 1994. También el 21 de septiembre se celebra el Día del Artista Plástico, con el objeto de reivindicar y homenajear el trabajo creativo de los artistas plásticos en todo el mundo. También el 21 de septiembre nace Herbert George Wells, narrador, periodista y ensayista británico. El creador del pánico en este en Estados la Unidos, guerra de los dos mundos, exactamente. ¿No? Sí, como, no, en el radio. En el radio, sí, exactamente. Oye, pues sí, la guerra de los mundos, El hombre invisible también escribió Wells, y también La isla del doctor Moreau, La máquina del sí, tiempo. No, la máquina, sí. También sí, varias novelas que tiene el señor Wells. También el 28 de septiembre se celebra el aniversario de Friends. ¿Te acuerdas de la serie de sí, Friends? Sí, cómo no. Apenas ahorita en la cadena esta, bueno, no, ya no cadena, en la plataforma de HBO sacaron un reencuentro, ¿no? De los de Friends. Los de Friends. Bueno, por cierto, estrenó en 1994 esta serie de Friends. También el 22 de septiembre, dado a que Tolkien es que publicó El Hobbit, se celebra el Día del Hobbit. Los fans de J.R.R. Tolkien lo celebran en honor a los personajes principales de su obra. También el 22 de septiembre es el lanzamiento de la primera versión de Android. ¡Órale! ¿Sí? En el año del 2008 salió Android 1.0. También el 22 de septiembre se celebra el Día Mundial Sin Coche, una fecha que busca motivar una conciencia mucho más ecológica en los ciudadanos del mundo. También el 22 de septiembre se celebra el Día de la Apreciación al Elefante. No me dejas tener un elefante, para recordar que los elefantes deben ser honrados. Vete a la India, ahí los tienen como perros. No, porque luego va a estar cobrando fotos como Homero Simpson. Sí, no, sí. Como Homero Simpson. Oye, con que no sé, ¿cómo se llamaba el de George de la Selva? ¿Fantito? Fantito se llamaba, ¿no? No me acuerdo. Que se comportaba como un perro, pero era un elefante, ¿no? También el 22 de septiembre se celebra el Día del Chocolate Blanco. Ah, sí, eso se hizo para... para que los negros también se ensucien, ¿eh? ¿Por qué no? Yo dije, híjole, ya se va a aventar bien gandalla la yugular, pero no, se vio... No, se vio decente. Sí, No, para eso se hizo el chocolate blanco, para que los negros también se ensucien. Oye, fíjate que el 22 de septiembre se celebra el inicio de la primavera en el hemisferio sur. Ah, sí, yo dije, así que no era en el cumpleaños de Benito Juárez. No, Martín. Yo te dije, en marzo no. En el hemisferio sur empieza la primavera el 22 de septiembre. ¡Órale, qué loco! El 22 de septiembre también se celebra la fundación de Nintendo. Ah, se Nintendo. Fundó en el año de 1889. Tantas horas que ese bendito juego me sí, hizo perder. No, cállate, ya ni me digas. Y sigue la mata dando, creo. Y ahora el que va a hacer fiesta va a ser Humbert, porque el 22 de septiembre, pero el del año de 1996, se estrena Star Trek Primer Contacto. Ah, sí. La mejor película, creo. Sí, dirigida por Jonathan Frakes. O la más significativa para mi gusto, ¿eh? Sí, para mi gusto es la más de significativa. La ciencia ficción. También el 23 de septiembre nace en 1940 Alberto Miralles, autor dramático. Y bueno, pues sus obras más conocidas son Aventuras y Misterios y Maravillas del Rey Arturo y Los Caballeros de la Mesa Redonda. Los Amantes del Demonio, también escribió por el señor Miralles. También el 23 de septiembre, pero en 1939, fallece Sigmund Freud, médico ensayista austriaco, creador de... Sigmund Freud, el padre de la psicología. Así es, su obra, La Interpretación de los Sueños. Y el 24 de septiembre se estrena una comedia también muy buena, a mí sí me gusta mucho, yo creo que a Rodo y a César también van a estar de acuerdo conmigo. Se estrena en el año 2007, The Big Bang Theory, por Warner Bros. Ah, que apenas acaba de terminar. Sí. Bazinga. Bazinga, exactamente. Bazinga. Y también el 24 de septiembre se celebra el Día Mundial del Corazón, proclamado por la Organización Mundial de la Salud. ¿Del órgano? Sí, del órgano. Ah, ya, ok. También el 25 de septiembre se celebra el Día del Cómic, Rodo. ¿Por qué? ¿Qué nos vas a invitar? No, pues una coquita, como pasó conmigo, que les comentaba. Una coquita de vidrio. Una coquita de vidrio, órale, ya estás. El 25 de septiembre es el día del cómic. Inclusive regalan cómics y hacen buena fiesta, ¿no? Ah, sí, ¿en dónde? En varias tiendas, sí, de cómics. Tiendas de cómics. Ajá. De hecho, regularmente se estaba celebrando en mayo, pero ahora por cuestión de la pandemia lo movieron para septiembre. Para septiembre, así es. Porque pensaban que ya no iba a haber pandemia y de todas maneras. Pero siguió la pandemia siempre, ¿no? Bueno, así pues es. El 25 de septiembre también es el Día Mundial del Farmacéutico. así como un 25 de septiembre, pero el año 2007, se estrena una película de terror. Creo que estuvo bien, a mí me gustó, la verdad. En el 2007, Actividad Paranormal, dirigida por Oren Peli y protagonizada por Kate y Mika. Creo que estuvo bien, ¿no? Sí, a final de cuentas creo que es de esas películas que creaban como un nuevo género, ¿no? Si Sí. bien ya era un género explotado de cierta manera cuando lo recordemos que el género en este caso era de terror, el famoso found footage Sí, o exacto. find footage, era creado por La Bruja de Blair. Así es. Sí, fue la Y primera. ahora más o menos utilizaban eso, pero le daban como una revitalización al género. Y entonces yo creo que la primera es muy buena, es interesante. Ya después, igual como todo, empiezan a chotear la franquicia y pues ya es lo mismo, ¿no? Sí, claro. Sí, pues es como debe de ser, ¿no? Muy bien, pues el 25 de septiembre, que es, bueno, se celebra el cuarto sábado de septiembre, se celebra el Día Internacional del Conejo. Hay que comer conejo ese día, ¿no? También el 5 de septiembre, por el año de 1998, se constituía la firma Google Inc. para dar inicio a lo que hoy es un maravilloso buscador. ¿Sabes qué quiere decir su nombre? No. Ah, bueno, pues proviene del término matemático Ah, Google. del Google, del Ajá, supernúmero, así sí. es, que es el número 10-100, ¿no? Sí, exactamente. Así es. Bueno, pues el 27 de septiembre también se celebra el Día Mundial del Turismo. Es un día en el que se aplican muchos países y estados para darse a conocer y atraer a turistas para sus viajes posteriores. También el 27 de septiembre, mucho más importante, es el Día Mundial de los Ríos, fundada en 2005. También el 27 de septiembre nace Irving Welsh, escritor escocés. ¿Sabes qué escribió? Transpotting. Ah, sí, como Bueno, pues es. Transporting. Sí, así es. La película también estuvo buena, fíjate. Sí. La adaptación estuvo buena. El 28 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Rabia. Se eligió este día en particular debido a que fue un 28 de septiembre del año de 1895 que falleciese Luis Pasteur, Ajá. ¿no? Por eso se celebra el 28 de septiembre. Bueno, y en un 28 de septiembre, pero en 1891, fallece Hernán Melville, escritor estadounidense y, por supuesto, inventor de la famosísima Moby Dick. Moby Dick. Sí, y el 29 de septiembre yo creo que también Rodo va a ser algo de fiesta. Va a ser una comida, no va a ser fiesta, pero el 29 de septiembre se publica la primera tira cómica de Mafalda en el año Ah, de sí. 1964. Quino, apenas acaba de Sí. No, como no, fallecer. ahí sí hago fiesta, ¿eh? Ahí se hace fiesta, ¿no? Mafalda es Mafalda. Sí, fíjate, es un personaje que ya lo comenté en algún programa que hablábamos de ello precisamente. Fue un personaje que yo conozco, de hecho, de muy niño. Y lo padre de eso fue que le pude dar dos lecturas, ¿no? La lectura como niño, como con esa inocencia que uno tiene antes de conocer todos los pesares que tiene la vida. Y Sí. luego como adulto, la relees y tienes otra lectura totalmente diferente, ¿no? Y lo padre que tiene Mafalda, que lo puedes leer en esas dos edades, ¿no? En esas dos etapas. Así es, efectivamente. No, sí, es un personajazo. Todo tiene ese personaje de Mafalda, creado por Joaquín Salvador Lavado, apodado Quino. Bueno, pues en 1947, un 29 de septiembre, nace Miguel de Cervantes Saavedra. La fecha no está confirmada con seguridad, pero por ciertas situaciones se cree que pudo haber sido esta fecha su nacimiento. Bueno, pues un 29 de septiembre, pero de 1954, se funda el CERN, el mayor laboratorio de investigación de partículas subatómicas en el mundo, Así como no. ¿no? En También el 30 de... en Suiza creo que es, Está, ¿no? sí, está en Suiza. Ajá. También el 30 de septiembre se celebra el Día Internacional del Podcast, que desde el año 2014 ha ido creciendo enormemente en número de seguidores por todo el mundo y tiene como objetivo dar a conocer el poder del podcast en la transmisión del conocimiento y entretenimiento. También el 30 de septiembre se celebra el Día Internacional del Traductor. Es un día en el que se conmemora el trabajo de todas aquellas personas que se dedican a traducir textos a otros idiomas. También un 30 de septiembre, pero de 1950, nace Laura Esquivel. ¿Sabes quién fue Laura Esquivel? Como agua para chocolate. Ah, ya me acuerdo de la película, pero no, no lo Sí, ubicaba. bueno, pues es de escritora. Y pues bueno, lamentablemente y tristemente, un 30 de septiembre del año 2020 muere Quino, Sí, así el papá de es. Mafalda. Y bueno, pues un 30 de septiembre, pero en 1931 se estrena en todos los cines, que había muy pocos en ese tiempo, Alicia en el País de las Maravillas, dirigida por Bud Pollard y protagonizada por Ruth Gilbert. Muy buena, por cierto. En el 31, no En el manches. 31, imagínate tú nada más. Y ya para terminar, ya para irnos a nuestro tema del día de hoy, hay algunos personajes que vieron la luz en septiembre. Y en primer lugar tenemos al personaje Animal Man. Su verdadero nombre es Bernhard Buddy Baker. Su primera aparición fue en Stranger Adventures número 180 de 1965. Sus creadores fueron Dave Wood y Carmine Infantino. También Maestro del Océano. Su nombre es Orm Marius o Orm Curry. Ahora, después de Crisis, ¿no, Rodo? Cambió su nombre para convertirse Sí, en su hermano, para ya ¿no? hacerlo el medio hermano de Aquaman. De Aquaman. Así es, su primera aparición fue en Aquaman número 29 en 1966. Y sus creadores fueron Bob Harney y Nick Carby. También, ya para que se acabe de persignar el señor Rodo, el profesor X. Su nombre correcto es, bueno, su verdadero nombre es Charles Francis Xavier, o Xavier le dicen ahora, ¿no? Su primera aparición fue en X-Men número 1 en 1963, y sus creadores es Stan Lee, entre comillas, y Jack Kirby. También otro de los X-Men que vio la luz en septiembre fue Cíclope. Su nombre es Scott Summers, y su primera aparición fue en Uncanny X-Men volumen 1 número 1 de 1963. Y sus creadores fue Stan Lee, entre comillas, y Jack Kirby, el rey Jack Kirby de los cómics. Muy bien, pues entonces ahora sí, vamos a darle. Ah, bueno, espérame. Antes que otra cosa, vamos a mandar saludos a la gente que nos está viendo. Bueno, que nos está escuchando, porque no nos puede ver. Bueno, pues a Lupita Hernández, un saludo. Ah, Roberto mira, antes de Ruiz. que se me olvide, Ajá, dime. Lupita la semana pasada dejó un mensaje en la página del canal. Ajá. Lástima que no lo vimos porque estaba pidiendo saludos para su hija Fanny, que Ah, cumplía años hace 8 días. Entonces, antes de que se me olvide, pues ahí está el saludo para Fanny. No, Fanny, Que se muchísimos pierda, saludos ojalá, y felicidades por ojalá. tu cumpleaños. Así es. Exacto, y ojalá te la hayas pasado muy bien. Así es, Fanny, un saludo, muchísimas gracias Y por queremos escucharnos. pastel. Y queremos pastel, a ver si nos lo mandan. No, también. Marco Antonio Velasco Santiago, a Sandra Lira, Gabriela Castro, a Eli Berenice, Christopher Ortiz, por aquí tengo otro, Mitzi Noemi, por aquí tenía yo más, Jimmy John, también a Olivia Vargas, que nos están escuchando en Facebook. Ay, mira, y a Roberto Eslava, que nos dice, espérame, está abriendo esta cosa, nos dejó un mensaje. Saludos, ya escuchándolos, felicidades por el programa, un gran abrazo. Muchas gracias, mi querido Gracias, Roberto. Roberto. Abrazotes, abrazotes. Abrazotes, muy bien. Pues ahora sí, arráncate, mi querido Rodo, antes de que nos ¿Ya arrepintamos. con el programa o con su media hora de saludos? Ese es al final, ¿no? Ah, no, por eso. ¿Vas a mandar saludos? Yo por eso de una vez mandé el saludo que tenía que mandar. Así Sí, no, para que hubiera porque. tiempo. No, ya me lo sé, mira. Al maestro Cachorrín, al maestro MacGyver, a Isabel Magaña, ¿a quién más rodó? Y siempre sale el memo de colado, ¿no? Ay, El es que sí, más. a Memo. ¿Y a quién más? Pero bueno, eso es al rato, al rato. Órale, va. Pues bueno, el programa de hoy, como bien mencionó Uriel, vamos a seguir esta cuestión de los cómics independientes. Recordemos que no todo en esta vida es DC y Marvel, aunque así parezca, pero hay otras editoriales muy, muy buenas, con propuestas igual muy interesantes, que se han ganado como su lugar en la historia de los cómics. Con el que vamos a abrir es un cómic que de por sí la fama que tenía por el cómic era muy buena. Sin embargo, cuando llega este gran director nuestro que tenemos llamado Guillermo del Toro y Ah, por toma supuesto. la rienda y sacar la franquicia en el cine, pues nos encontramos con un par de muy buenas películas de Hellboy. Así Y es. precisamente vamos a empezar con nuestro querido Hellboy. Bueno, el Que Hellboy, personaje, ¿eh? recordemos. Sí, claro. Hellboy, recordemos, es un personaje creado bajo la editorial de Dark Horse Dark Horse. y la mano de Mike Mignola. Así es. Mike Mignola fue quien crea a nuestro querido monstruo verde, a nuestro querido rojo, como le dice de cariño Stalice, la otra personaje que sale con él. Y en este caso, pues es precisamente lo que su nombre dice, ¿no? Un hijo del infierno. Sí. La historia de Hellboy precisamente es muy parecida, de hecho la retratan muy bien en la primera película, la de Guillermo del Toro, Sí. donde resulta que en la época nazi, cuando es la Segunda Guerra Mundial, sabemos que de alguna manera se ha demostrado en transcurso de la historia que Hitler estaba muy metido en este tipo de cosas, ¿no? De lo oculto, lo místico, etcétera, ¿no? Recordemos que hay algunas películas que inclusive también hacen alusión a ello, como se acuerdan de esta película de Indiana Jones, ¿Y cómo la no? del Arca Perdida y la del Santo Grial. Sí. Precisamente Hitler quería eso también. Así es. Entonces, utilizan parte de esa esencia de la historia para generar que Hitler está buscando obtener contacto, obtener fuerza o poder del infierno. Claro. Y logran crear un portal, los seguidores de Hitler, un grupo especializado en esto de lo paranormal, y logran traer a un demonio, pero traen un demonio, pues neonato, por así decirlo, es un niñito. Sí, claro. Sin embargo, quienes los encuentran son en el grupo de los aliados, en este caso en lo que es Gran Bretaña. Encuentran a Hellboy y precisamente lo bautizan como Hellboy porque saben que es un niño que viene del Del infierno. infierno, Y exacto. este pequeño demonio, rojito, chiquito, lo adopta el profesor a cargo de la investigación. Sí. Entonces, en este caso, es algo muy importante esto de Hellboy porque lo vamos viendo crecer. Vemos a un Hellboy que nos lo presentan ya grande, sin embargo, por medio de algunos flashbacks durante los diferentes tomos que componen la historia, son 13 tomos los que componen la historia de Hellboy, nos van contando parte de ese origen. Sí. Hellboy, recordemos que algo muy curioso que tiene es que él lo que hace es que se quita los cuernos, él se lima. Sí. Se lima los cuernos cuando le van saliendo precisamente porque él quiere como negar esa parte de su naturaleza, ¿no? De que es alguien malo, alguien del infierno, etcétera, ¿no? Sí, claro. Entonces, una de sus características es eso. Obviamente la otra es que es rojo, su piel es roja, Así es. tiene cola, Sí. y la otra característica es su famosa mano derecha, ¿no? Que es la mano como de la perdición o del apocalipsis, casi casi, ¿no? Que Sí. es una mano gigante, es una mano que parece como de hecho de piedra. Una manota. Exactamente. Entonces, durante todo el transcurso de la historia de Hellboy, vemos que va teniendo contacto con otros personajes, Sí. que es como por ejemplo Stalice, que es una como metahumana, que tiene el poder sobre la piroquinesis. Ajá, así como, Entonces, ajá. ajá, ella tiene poder sobre el Sobre fuego. el fuego, puede Entonces, controlarlo. ella, exacto, el problema es que es alguien muy poderoso que si no lo logra encaminar, muy al estilo de Jean Grey, se puede convertir en alguien de peligro. Muy peligroso. Afortunadamente siempre pues, está ahí en el grupo, está el profesor, está Hellboy, y aparte que empieza a desarrollar una cierta relación con Hellboy precisamente, como lo manejan de hecho en la primera película. Así es. Y también está el famoso Abe Sapien, que es este Ajá. anfibio, que puede ayudar al departamento de lo paranormal también, ¿no? Es como que es el equipo que siempre está. Sí, Hay un es. equipo que luego es recurrente, que de hecho algunos de esos personajes salen en la película 2, no sé si se acuerdan, la del Ejército Dorado, Sí. salen otros personajes. Sin embargo, como que la tríada original o la trinidad así como de DC, Superman, Batman, Wonder Woman, Sí. son ellos, ¿no? Es Hellboy, es Liz y es Abe Sapien, ¿no? Sí, es Agencia de Investigación y Defensa Paranormal, algo así es su agencia, ¿no? Ajá, exactamente, el BPRD, El que BT, tenía sus exactamente. abreviaturas. Así Y que el es. símbolo es la mano de Hellboy sosteniendo una espada. Una espada, ajá. Ahí está padre, ¿no? Entonces, sí, la verdad está muy padre la historia. El dibujo de Mike Mignola es muy característico. Es como oscurón, tal vez no muy proporcionado estéticamente hablando. sin embargo es un dibujo que llama la atención, que te invita a seguir leyendo, ¿no? Y crea, creo que perfectamente, la atmósfera de esto del horror y muy lovecraviano, Sócrates. Sí, de hecho maneja ese como ese terror lovecraniano. Exacto. Lo maneja mucho Hellboy. Así es. De hecho, se ve que probablemente Mignola utilizó mucha inspiración de Lovecraft para sus personajes. Para sus personajes, sí. Inclusive hay uno que sale en la primera película, ¿no se acuerdan? Uno que se como multiplica. Ah, sí, sí, que ya parece sé. Como uno de los mitos de Cthulhu. Parecería, ¿eh? Inspirado en los mitos de Cthulhu, exactamente. Entonces, está muy bien hecha la historia. De hecho, Hellboy, spoiler, Hellboy al final de la historia ya muere, porque él se da cuenta que no es tanto que muera, sino que tiene que regresar al infierno. Así es. Y ser el regidor del infierno, porque al final de cuentas, pues es hijo del infierno. Así es. Entonces, en este caso es algo que vale la pena leer. Son 13 tomos, hace poco los sacaron. Si los pueden conseguir, adelante, todavía los encuentran en alguno que otro supermercado. Ahí los pueden encontrar. Y es una historia que vale mucho la pena leer. Películas, han sacado series muy buenas también, series animadas. Sino películas animadas. Películas animadas muy buenas, donde inclusive recordemos Ron Perlman, que es super cuatacho del toro. Él estuvo en su primer película, ópera prima, la inolvidable Cronos. Sí, claro. Ron Perlman es el que interpreta a Hellboy en las películas de Guillermo del Toro. Él hace la voz para precisamente la serie de las películas animadas. La verdad está muy bueno. Si quieren leer la historia de Hellboy, a los que les guste Lovecraft, creo que es excelente para que lo lean. Sí. Y vale mucho la pena conocer de este personaje que, si no hubiera sido por las películas, yo creo que no tendría ni siquiera conocimiento la gente de saber quién es Hellboy. Claro. No, la primera película animada está también súper buena. Sí. La primera que salió. ¿Y eso cuándo salió? Salió. De hecho, inclusive hay una historia que se llama Hellboy en México. Ajá. Y él viene cuando hay la celebración del Día de Muertos, sí, precisamente. Ahí siempre vienen en esas fechas. Como el James Bond. Siempre vienen en esas fechas. No se sabe en otra. Aquí también festejamos el 15 de septiembre, ¿no? Eso sí. Ok. Muy bien, mi querido Rodo. Y bueno, ese es Hellboy. O sea, podríamos hablar mucho de Hellboy, pero me lo dejo mejor así para que la gente se interese y lo lea. Claro. Si quiere ver las películas, vean las primeras dos de Del Toro. Creo que son las mejores, porque el remake que hicieron, salvo la opinión de cada uno de ustedes, creo que pues nomás no rizo. Sí, me imagino. Y eso es en cuanto a nuestro querido Hellboy. Hellboy, nada más como dato curioso, él aparece en la época ya de los 90, aparece en 1993. Es cuando aparece Hellboy, y pues es algo que se ha mantenido vigente. Inclusive todavía, que dato también curioso, hasta la fecha siguen editando cómics de Hellboy. De Hellboy, ¿tú ves? Donde son historias como que van dentro del universo de Hellboy, en el sentido de antes de que pase lo que ya sabemos que sucede, que él regresa del infierno. Son como historias que van poniendo, ¿no? Como misiones, como misión, lo que tiene el equipo. Sí. Durante esa época. Fíjate que inclusive creo, no estoy muy seguro, pero tú me corregirás si estoy mal, pero creo que sale en Injustice 2, ¿no? Hay un personaje. Sí, sí, ajá, sale en Injustice 2. Sí, así es. Ahí la cuestión cultural del impacto que ha tenido. Así es. Hellboy. ¿Te gusta Hellboy, mi querido César? Pero por supuesto, tanto el cómic como la película. Yo creo que, aunque no son exactamente iguales como suele suceder, como casi siempre sucede, casi siempre. Pues ambos son muy disfrutables. Y fíjate que algo que rescato mucho de las películas, sobre todo del Toro, porque la última, pues creo que ni siquiera le pegan al tono de lo que tiene que ser la película de Hellboy, ¿no? Sí. Pero las películas de Del Toro, aparte de que pues el Toro más bien es mi gallo, porque todo lo que he hecho Del Toro me ha parecido de bueno a muy bueno. Claro. Y aparte es mexicano, y bueno, ya sabes, ¿no? Uno siempre va con la banderita por delante, pero sí, lo rescatable, claro, es que, por ejemplo, en mi caso, yo leí por primera vez a Hellboy por haber visto las películas. Ah, fíjate. Y yo creo que eso sí es bastante rescatable y es algo que la gente debería de tener un poquito en cuenta, que si te gusta alguna película que está basada en un libro o en un cómic, que después vayas y revisites la historia a través del medio original. Fíjate. Entonces, pues sí, esa fue mi experiencia con Hellboy y con otras muchas, ¿no? Sí, claro. Claro, como todos, creo. Muy bien, mi querido Rodo. ¿Qué más Muy nos bien. tienes por ahí? Pues hablando de cuestiones que probablemente la mayoría de las personas no supieran que era cómica hasta que desarrollaron una película, igual de la misma editorial de Dark Horse. No digo, o sea, yo he sido consciente, he visto historias que de repente digo, ¿a poco es cómica eso? Y eso que yo conozco de cómics, y luego de repente digo, ah, caray, esa no me la sabía, ¿no? Mira, con que no veas una película de Batman y digas, ¿a poco es un cómic? Ya con todo eso ya te lo paso. No, no, yo pensaba que Spider-Man era, ¿cómo se llama? Inventado por el cine. No, no es cierto. Así que voy a inventar, sí. En este caso ahora vamos a hablar de la famosa La Máscara, Ah, claro. The Mask. Este personaje Ah, ¿cómo creado no? por Doug Sí. Mankey y Jonah Kurdi, igual de la editorial Dark Horse. La Sí. Máscara es un personaje, fíjate, más viejo inclusive que Hellboy, y es del 87. Es del 87, ¿sí? Del 87. Y algo curioso de esto es que precisamente de ese personaje que yo, para mí, considero que es algo muy interesante porque es como un personaje que está basado tanto en esta cuestión de el Dr. Jekyll y Mr. Así Hyde es. y ese tipo de esas dualidades, ¿no? Que se dan. Sí. No era conocido hasta que sale esta película, que bueno, sabemos que tuvo una fama enorme y precisamente catapulta a A la Jim Carrey. celebridad, a Jim Carrey. Nosotros recordamos toda esa película y hasta recordamos cuotas, ¿no? O como dicen, líneas, ¿no? O frases de la película, ¿no? El Smokey, Somebody Stop Me, todo ese tipo de cosas, ¿no? Ardiente, ajá. Exacto, o sea, creo que fue algo que en ese entonces también la película aparece en una época en la que el cine de los cómics acababa de caer en ese bache que había empezado a crear Batman y Eternamente, ¿se acuerdan? Sí, claro. Entonces, la película sale en el 94 y sin embargo, tiene un éxito tremendo. Mucho, obviamente, es por el carisma de Carrie, ¿no? Entonces, creo que Carrie lo que le quedan son los personajes exagerados. Creo que eso es Muy lo suyo. O exagerados. sea, exacto, recordamos, no sé, La Máscara, recordamos Ace Ventura, últimamente, por ejemplo, este revival que tuvo con la de Sonic, con el profesor, con Ekman. Sí. Creo que ahí es lo que le quedó muy bien a Carrie, ¿no? Y la película, dentro de lo que cabe, a pesar de la tecnología con la que viene en ese momento, un cierto limitada, creo que es una buena película. Creo que sabe explotar los efectos y sabe explotar el carisma que debe dar el personaje, ¿no? Como Sí. recordemos, como muchas veces, inclusive, un personaje como La Máscara rompe con esa, el cuarto, famoso cuarto muro, Así donde es. habla con el lector. En este Ajá. caso habla con el público. Ya ven, hay una escena donde inclusive le dan un Oscar y Sí, está en una pantalla de cine buena y hasta la los malos escena, creo. se empiezan a como a peinar, así que los Sí, está viendo el público exactamente. y todo eso, ¿no? O sea, está muy padre. Ahora, ese es un detalle muy curioso. La película, a pesar de todo, es una película que la esencia de La Máscara está muy suavizada. La Máscara era un cómic muy, muy oscuro también, como cuando hablamos de las Tortugas Ninja, que la Claro. hicieron muy para niños y el cómic era todo lo contrario. En este caso con La Máscara es igual. Sí. De hecho, en la historia, Stan Lee Itkins, que es el que encuentra la máscara, que es el que conocemos nosotros en la película, que es interpretado por Jim Carrey, no dura mucho en la historia. De hecho, él se vuelve obsesionado con la máscara y lo termina matando su novia. Así es. Su novia lo mata Sí, y sí, la sí. novia es la que se queda con la máscara y después se la pasa al detective, que es el que seguía el caso, que ahí en la película lo ponen como muy equisón, pero en este caso, este detective, ahorita se me fue el nombre, ahorita les digo, este detective, ¿vale? En el cómic, el detective es bueno, no es babas como en la película. Es muy Exactamente, buen detective. exactamente. ¿Qué hago ahí? ¿Qué Queda, hago? güey, ajá. Ajá. El teniente Kellaway es el que después se queda con la máscara, y de hecho es el que más tiempo tiene la máscara, la máscara, o el portador de la máscara. Lo que pasa es que lo que hace es que como que siempre trata de tener como sus espacios. Así es. Como, de hecho, pareciera como que la máscara es una alusión como algo de droga, o sea, es como no puedes controlarla y quieres volverla a usar, ¿no? Sí, claro. Entonces, en este caso es algo muy parecido, que es lo que le pasa a Stan Lee, que queda bajo el poder de esta máscara, y por eso termina teniendo ese fatal destino, cosa que no vemos en el cine. En el cine vemos algo muy diferente, ¿no? Entonces, al final, de hecho, parte de la historia es que Kellaway termina enterrando la máscara en la tumba de Higgins. Así es. Ahí termina dejando la máscara. Entonces, es algo interesante, y pues el superhéroe, sabemos que la máscara pues tiene poderes sobrehumanos, porque recordemos que tiene cierta relación con Loki, que es el dios de las travesuras. Entonces, que de alguna manera lo intentan retratar en esta pésima segunda secuela. Ay, está horrible, ni la mencionan. Está asquerosa, de verdad. Sí, de verdad. Y te digo, pero bueno, y son detalles, porque por ejemplo la primera película es una fusión de varias cosas, porque ¿sí? Por ejemplo, Big Daddy, el que termina siendo el villano de la primera película, sí, sí, él no lo enfrenta, él no aparece en la historia hasta con Kellaway. Sí. Durante la saga de Higgins no aparece. Chico, Higgins nunca se conoce. Exactamente. Y ahí es más oscuro, ahí la máscara mata, ahí la máscara masacra, no es como esta máscara acá medio burlona. Cotorrona, pero cotorrona. Una, como guasona, ¿no? Pero guasona. De hecho, hay un crossover, ¿no? Con el Joker. Buenísimo. Buenísimo. Es un crossover está, donde precisamente lo que hace el guasón es que consigue la máscara, se la pone, y ahora imagínate, alguien con el poder de la máscara y con la mente del guasón. No, sí, está cañón. Que tenemos, ¿no? Sí. Entonces, está muy bien hecho ese crossover, también si lo pueden conseguir, véanlo, es un crossover de cuatro partes. Ajá. Y vale mucho la pena, ¿no? La máscara, bueno, creo que fue un personaje que revolucionó también mucho la cuestión de mantener vivo ese cómic dentro del cine, aunque no lo conocieran, porque había mucha gente que vio la máscara y nunca supo que era un personaje de cómic. De que era un cómic, así es. Ajá. Pero aún así, pues lo mantuvo vivo, ¿no? Y es un personaje que realmente pues es reconocido, y todo el mundo lo ubica, ¿no? Este traje amarillo con el sombrero, la cara verde, los dientes blancos. O sea, es algo que es muy, muy loable de la máscara, que también de cierta manera se ha mantenido en la cultura popular, tal vez no tanto como un Hellboy, pero que sí ha permanecido en la psique de las personas, ¿no? De las personas, claro. Oye, dame chance de mandar unos saluditos rápido, ¿no? Échale, échale. Aquí en el YouNow, nada más para dos personas, nos está un saludo a 5 Jesus 6, a Letuce Gómez, me imagino que debe ser. Letuce Gómez, sí. Así es. Un saludo para ellos, nos están viendo aquí. Saludotes. En YouNow. Y también a Verónica Rodríguez, a Vero Jaras, que nos están viendo aquí en el Facebook. En el Facebook, sale. Muy bien, pues siguiendo aquí con nuestras cómics de este programa, ajá, tenemos ahora el famoso Crimson. Crimson. Sería la traducción como carmesí. Carmesí, algo así. Correcta. Y este cómic, lo interesante que es que si bien es un cómic que es americano. Ah, claro. El dibujante. El dibujante que a la vez es el creador de la idea. Así es. Es Humberto Ramos, claro. Humberto Ramos, recordemos, es un dibujante que se ha abierto puertas en Estados Unidos dibujando sobre todo en Marvel. Ha dibujado desde G13, los X-Men, Spider-Man, ahorita lo último que acaba de hacer está la de Strange Academy, de la Academia del Doctor Strange. Del Doctor Strange. Y que tiene un estilo muy peculiar, es un estilo como desproporcionadón, como caricaturesco. Ajá. Pero que es interesante. Como simpaticón, ¿no? Exacto, tiene algo que te atrae el dibujo de Ramos. Y él lo que hace es que cuando crea esta idea de Crimson, se junta con ese escritor Brian Augusto, ajá. Entonces, él, Humberto Ramos, sabe que no tiene las cualidades de ser un escritor o desarrollar una historia tal cual, pero tiene la idea. Entonces se asocia con Brian Augustine, y entonces sacan Crimson, que es una miniserie, bueno, fue una serie más bien, pero terminó siendo miniserie porque fueron 24 números nada más. Uh-huh. Y en estos 24 números nos hablan sobre precisamente la historia de este muchachito, de este adolescente, que llamado Alex Elder. Elder. Uh-huh. Que él lo que hace es que, por azares del destino, él vive en la ciudad de Nueva York, ya ven que todo pasa en Nueva York, quién sabe por qué, ¿no? Entonces, siempre es igual. Sí. Sí, desde que toman las torres hasta que salvan el mundo. No, sí, ¿no? Sí, no, pero exacto, es que fíjate, ¿no?, que el cómic es acá de terror, ¿no, Rodo? Bueno, no de terror, sí, hay criaturas. Exacto, ¿no? Es como un cómic para Darío. Sí, exactamente, porque hay vampiros y hombres lobo y dragones. Exactamente, ¿no? Y entonces este chico, resulta que al ir persiguiendo a unos, ¿cómo se llama? Una pandilla, uh-huh, una gang, como le dicen en Estados Unidos, más bien al ser acosado por una pandilla, termina siendo convertido, uh-huh, en vampiro. Sí, así es. Y entonces vemos la cuestión de un adolescente, que de por sí los adolescentes conocemos, estamos en la etapa donde no hay identidad, y ahora resulta que ya tampoco hay una identidad 100% humana, ¿no? Entonces todos estos detalles que lleva la historia es muy interesante. Aparte conocemos, por ejemplo, a Equimus, que es quien termina como que siendo su mentor o su tutor, que él es uno de los seres originales que creó Dios antes de los humanos. De los humanos, ajá. Supone que bajo esa concepción, en Enoch, todo esto de lo les que dicen, habla la Biblia, ahí vivía Equimus, la raza de Equimus. Sí. Les dicen Grigori, uh-huh, ¿no? Los Grigori son los estos. Grigori es la raza, uh-huh, de Equimus, exacto. Así es. Que serían como una especie de simios, por así decirlo. Son changos. Simios humanoides, ajá. Y y de hecho, curiosamente, con quien tiene ahí como su pareja para Equimus es Lilith. Lilith, ajá. Sabemos que Lilith es la reina de la oscuridad, en algunas referencias es así como la madre de los vampiros, así como... El primer Kelite de Adán también. Exactamente, ¿no? Entonces, esta guerra de vampiros está, uh-huh, muy interesante, porque para esto el vampiro líder del pack, como se le conoce al grupo de vampiros, ajá, en la cultura precisamente vampírica, uh-huh, el líder del pack vampírico es un senador de los Estados Unidos. Entonces eso también pues lo mete en problemas a Alex, porque no es tan fácil lidiar contra los vampiros, uh-huh, sabiendo que el senador es uno de el líder de ellos, y a la vez el papá de Alex trabaja para el senador. Así. Entonces todo ese tipo de detalles se ponen muy interesantes. Aparte también conoce a este famoso Joe, que es un, sí, Joseph, indio, ¿no? Un indio, un indio nativo, un apache, lo que sería, por así decirlo. Pero es vampiro él también. Así es, correcto. Es un indio vampiro. Y él se vuelve como su compañero, como su sidekick. Sí, como su Robin. En este caso, nada más una fe de ratas, Lilith, ahí la manejan, la llaman Lisette. Lisette, sí, no es Lilith, es Lisette. En el cómic la llaman Lisette. Uh-huh. Victor Van Fleet es el senador que les comentaba. Y otro personaje importante es Scarlet X. Uh-huh. Ella es una muchacha que trabaja para la Orden de la Capucha Roja, no confundir con la del Guasón y la de Jason Todd. Uh-huh. Sino es una orden que se dedica precisamente a destruir a las criaturas demoníacas. Sí, es una cazadora, ¿no? Ajá, exactamente. Es una cazadora. Y entre esas criaturas demoníacas, pues están los vampiros y está Alex, pero al final de cuentas, pues terminan teniendo ahí un idilio amoroso entre ellos, ¿no? Uh-huh. Y es muy interesante la historia, vale la pena leerla. El dibujo, repito, de Ramos al principio puede resultar un poquito incómodo de interpretar al principio, si está uno acostumbrado a esos cómics tan estilizados, por así decirlo, que vemos en Batman, Superman, El Hombre Araña, etcétera. Sin embargo, también es muy muy apreciable su arte, la verdad. Y uh-huh, entonces es alguien que hizo un mexicano, así que es, lo hizo en Estados Unidos y triunfó esa historia, y tanto es así que él sigue dibujando allá, ¿no? Entonces es una historia que vale la pena leer. Igual hace poco me parece que Panini sacó los compendios. Sí. Entonces también pueden conseguir esta historia. Así es. Está buena. ¿Cómo ves, mi querido César? No, pues muy interesante. Ese sí nunca lo he leído, para que veas. Sí, está bueno. Pero ahora, a propósito de, pues sí voy a tratar de conseguirlo para para conocerlo Sí, está y bueno. ya después comentamos. Pues yo soy más de hacia atrás, con los cómics independientes. Y como soy gatero, pues siempre, pues sí, honestamente, pues siempre las historias que ¿Le vas tienen que a ver con gatos, no, Gatel gatero, no gatelo. Ah, ya. Por eso dije, vamos a aclararte. Sí, para no confundir. Si no se va a venir todo el mundo encima. El doctor Muerte le iban a decir. Doctor Muerte, Entonces, por ejemplo, a mí me gustó mucho sí. desde siempre el gato Fritz. Pero el gato Fritz es una publicación que viene de 1965. No, yo todavía no nacía. No, pues yo tampoco, pero fíjate que algo pasa, que conforme vas agarrando edad, también te empieza a interesar cosas de antes de tu tiempo, ¿no? Y yo me acuerdo que de joven, pues eso no me sucedía. En realidad, si no eran cosas modernas, contemporáneas de aquel tiempo, pues como que no me llamaban tanto la atención, pero ahora las cosas más antiguas también me llaman mucho la atención. Entonces descubrí el gato Fritz. Es un caso pues raro, no creo que sea único, pero el gato Fritz comenzó siendo una tira cómica que apareció en publicaciones como Help y Cavalier de Estados Unidos. Y ya conforme empezó a cobrar popularidad, llegó el momento en que ya se hizo un cómic como tal. Pero como suele suceder con los cómics independientes, la forma en que relatan las historias, pues no es para niños necesariamente. Sí, claro. Sí, Sí. porque imagínense, el gato Fritz es un gato humanoide que vive en una super ciudad llena de animales humanoides. Claro. Pero es un gato que es estudiante de carrera, está estudiando la carrera, pero es tranza y mujeriego, ¿no? Bueno, animaliego, ¿no? O sea, está estudiando digámoslo así, para generalizar. Ándale, Embrariego. Oye, está embrariego. estudiando leyes. Está estudiando leyes. Ah, sí. Ah, entonces sí, es muy realista. Está estudiando leyes. Pues claro que es muy realista, pero lo tuvieron que hacer pues a través de animales, pues yo creo que para no herir susceptibilidades, ¿no? Sí puede ser. Sí puede Entonces, generó dos películas animadas, una en el 72 que se ser. llama El gato Fritz Efecto y Fritz. una en 74 que se llama Las nueve vidas del gato Gato Fritz. Fritz. Y para muchos pues sapientes del cine, la primera, El gato Fritz, es una de las mejores películas animadas de toda la historia. ¿A poco? ¿Sí? Entonces los Órale. invito a que la revisen porque sí es interesante verla. Ahora. Y últimamente los libros Fantagraphics están editando todas las historias de Félix, desde las primeras que eran tiras cómicas, las están editando en forma de libros. Fíjate, eso está padre. Y creo que el más completo es La vida y muerte del gato El gato Fritz. Félix, ajá. Fritz, no Fritz, Félix. Fritz. Fritz. Ese es otro. Ah, no, Y sí, hay es cierto, sí. otra, hablando de gatos, hay otra que es de Alternative Comics, que también me llamó la atención por culpa de Fritz. Y es un cómic parecido que se llama Omaha, la gata bailarina, que básicamente pues es una gata teibolera, ¿no? Son las aventuras de una gata teibolera. ¿A poco? Entonces, sí, en serio. Oye, qué bonitos cómics lees. Ay, bueno, es que hay que leer de todo, Ay, hay sí, que qué conocer haces. el mundo, hay que Oye, a conocer ver, el yo mundo. te voy a hacer una pregunta. Mi querido A ver. Rodo, fíjate. Bueno, para los No, dos. Rodolfo, no es de César. No, sí, pero No, para pues es los que dos. no, yo no Pero es que sé, espero ahorita qué se pasó. me ocurrió ahorita. No, es que se me ocurrió ahorita. Por ejemplo, el libro Vaquero, ¿es cómic independiente? ¿O el Sensacional de Luchas? O el Capulinita. ¿Son cómics independientes? Pues en teoría, bajo cierto parámetro sí serían cómics independientes. Sin embargo, no entran dentro de esa categoría, puesto que su mercado es diferente en ese aspecto, ¿no? Si me voy a entender. O sea, el público, el cómic, recordemos, como bien decíamos, tú decías hace ratito, es como un arte. Ajá. Y bajo ese concepto, pues creo que eso ya no entra en arte, sin demeritar a la gente que lo produce, lo trabaja, etcétera, también debe tener su nivel poder hacer este tipo de publicaciones. Sin embargo, creo que no entran dentro de esa categoría. O sea, ¿no es cómic o qué? Sí, es, al final son historias gráficas, son historias gráficas, exactamente. Sin embargo, cómic tal cual no lo es, puesto que no lleva esta cuestión de envolverte tanto en una historia con un peso argumental digno. ¿Me entiendes? Sí, serían más hermanadas con la pulp, ¿no? Exactamente. Con los libros pulp. Exacto. No, más bien sería como exacto, de un género pulp. Exactamente. Así es, correcto. Ok, bueno, échenle pues. No, pues estaban con los de la teibolera, que no sé qué. Ya hasta le interesó al Rodo, fíjate. Un rato. Dice, yo estaba ya apuntando, dice, pero empezaron a hablar de otra cosa. Ya te interrumpí un rato con mis cochinadas, ¿verdad? Ya el hombre estaba ya apuntando para los privados. Sí, ¿no? Exacto. Yo estaba ya aquí con papel y lápiz y lo interrumpen. Dije, espérense, espérense. No, yo sé que Humberto sí. Mándame la ubicación. Dice, no, al rato, ¿sí vas? Siempre pongo la portada del libro recomendado. No. Que sería este, ¿no? Uh-huh. La vida y muerte del gato Fritz. Fritz, ajá. Uh-huh. Que en realidad son cómics muy interesantes porque pues, son temas sociales, ¿no? Claro. Porque aparte, sobre todo el gato Fritz, pues surgió en un momento donde en Estados Unidos pues, lo independiente era criticar a la sociedad en todo. Estados Unidos en aquel momento, ¿no? Claro. Entonces va alineado con esa idea, la temática del gato Fritz, y pues bueno, es hasta desde el punto de vista histórico, no solamente el gato Fritz, creo yo que todo el cómic independiente y no, hasta desde el punto de vista histórico es muy interesante analizar, porque todas las historias y cómo las manejan sí corresponden con las realidades sociales contemporáneas del momento en que salió esa historia. Claro, obvio. Entonces, sí, se los comparto la portada, perfecto. Como siempre en las redes. Va. Ahora sí, Rodo. Discúlpame. Sí. No, adelante, adelante. Te digo ya, ahora sí ya alcanzó a notar Humberto lo que necesitaba. Eso. Ok, pues nos vamos con otro cómic. Precisamente ya era donde lo iba a decir ahorita que estábamos hablando de esto, de si se consideraban o no cómics. Algo también es que no necesariamente la historia tiene que ser así súper intelectual o súper constructiva, etcétera, ¿no? Digo, puede ser una historia inclusive de sátira, como bien lo comentaban hace ratito, y puede funcionar también dentro del ámbito del cómic. Claro. Y vamos con este cómic de Image, al igual, de nuestro querido Scotty Young. Scotty Young, recordemos, es un ilustrador que la mayoría de la gente lo ubica por sus portadas que siempre saca para ahora mucho la casa de Marvel. Ajá. Que sacan estas portadas, que el característico de Scotty Young es como portadas muy infantiles, parecieran portadas como para niños, para libros para niños. Así es. Y en este caso, Scotty Young lanza en Image el famoso cómic I Hate Fairyland, o Yo Odio la Tierra de las Hadas, ¿no? Sí, del País de las Hadas. Exactamente, y es un cómic muy interesante porque es seguimos la historia de una niña llamada Gertrude, que ella queda atrapada en el mundo de las hadas, ¿no? De los cuentos de hadas. Y al principio ella está feliz, ¿no? O sea, está como una niña, imagínate quedar atrapada en el cuento de tus personajes favoritos o de las historias que te cuentan. Claro. Es lo máximo, ¿no? Sí, obvio. El problema es que queda atrapada ahí por 30 años. Entonces, el detalle es que ya no puede regresar, pero ella no crece. Durante esos 30 años sigue siendo una niña. Sin embargo, su personalidad va cambiando, porque obviamente, pues de cierta manera va madurando, ¿no? Claro. Entonces llega un momento en que ella odia Fairyland, que es donde queda atrapada, ¿no? Sí. Y entonces ella busca salir de ahí. Y entonces vemos muchas parodias o muchas cuestiones irónicas a todas estas historias de cuentos de hadas, ¿no? Sí. Y cómo ella se va volviendo una psicópata asesina en este mundo, ¿no? Sí, claro. Entonces es muy interesante la historia, el tratamiento es muy, muy divertido ahí de esta Gertrude, porque termina siendo una sociópata, perdón, en esta parte de la historia. Siempre anda con un gusanito llamado Larry, que él sería como igual haciendo esta como sátira de lo que sería como un Pepe Grillo. Sí, claro. Es como el que la trata de tener como en la raya, ¿no? La conciencia. Al final de cuentas, la niñita esta está súper luria y siempre, pues al que se encuentre lo mata, ¿no? Y sí. De hecho, una de las características es que siempre trae algo con cual matar, ¿no? Puede ser un hacha, un bate, una espada, lo que encuentre, ¿no? Porque la niña ya está tan harta de estar ahí que lo que quiere es salir. Sí, es. De hecho. Sí, sí, sí. No digo que maneja una comedia bastante negra, bastante negra, ácida. Ajá, exacto, un humor muy negro, correcto. Sí, De hecho, hay una saga donde se llama I Hate Image. Yo odio Image. Donde hacen un crossover con los demás personajes y, por ejemplo, ahí va matando gente como lo que sería Henry Grimes de Walking Dead, de Savage Dragon, etcétera. Inclusive se topa con Spawn. Con Spawn. Y llega inclusive al edificio corporativo de Image a matar a los creadores. Dígase, Tom Frame, Scott Young, Mark Silvestri, etcétera, ¿no? Ah, está chido. Pero lo interesante es que al final se da cuenta que no los puede matar, porque como ellos son los que controlan ese mundo donde está Fairyland, como son los creadores, por así decirlo, si los mata, entonces ya no hay forma de que ella escape y quedar atrapada siempre en este mundo, ¿no? Entonces, para su pesar, pues tiene que dejarlos vivir, pero a la vez no encuentra la forma de poder salir de Fairyland. Claro. Entonces, es una historia muy padre, muy interesante. Vale la pena si uno tiene el estómago, sobre todo para el humor negro que maneja. Es una historia muy padre, a pesar de que los dibujitos de Scott T. Young son muy infantiles, no recomendable para niños, obviamente. No. Es muy, muy gráfica, muy gore. Si quieren algo de Scott y John para niños, por ejemplo, vean la excelente adaptación. A mí me fascina esa adaptación que hizo del Mago de Oz. El Mago de Oz. Las novelas gráficas que hizo el del Mago de Oz, la verdad, excelente. Si quieren acercar a los niños a Scott y John, puede ser con las del Mago de Oz. Pero en el caso de Hate Fairyland, sí es más para un público adulto. Hace poco aquí lo publicó Editorial Camite, pero ya ven que Camite saca una cosa cada 3 años, entonces pues de repente llegaron hasta cierto número y después ya no se vio nada más a la luz. Okay. Muy bien, oye, fíjate lo que nos dice nuestro amigo Roberto Slava. Recuerdan que el reconocimiento artístico del cómic es relativamente reciente. Aunque no nos guste, el libro vaquero no deja de ser cómic. Podemos dudar de su calidad, pero su función es la misma. Pues sí, es cómic, como tú decías, a final de cuentas, ¿no? Sí, es como podremos entrar también en ese debate si, por ejemplo, el hentai se considera manga. Pues yo creo que sí es manga, ¿no? ¿O qué? Y a final de cuentas, exacto, yo creo que llegaríamos a la situación que, pues a pesar de que su objetivo es diferente, es manga, pues también sigue siendo dentro de la categoría, exactamente. Ah, ok, así va. Es. Sale, arráncate, Rolo. Es la manga, sí. Pues bueno, dejando a lado la manga del muerto, nos vamos con el siguiente cómic francés. Que este cómic así me pasó como con César, que ya ven que comentaba que él llega a Hellboy por la película. Sí, sí. Yo igual llego a este cómic por película que sacó Luc Besson. ¿Se acuerdan de Valerian y ¿cómo se llamaba? La ciudad de el imperio de los mil planetas, o la ciudad de los mil planetas. Ajá, ¿cómo sí. Se llamaba? Sí, sí, sí. Yo llego a ese cómic por la película. Yo vi la película y dije, ah, pues se ve interesante, es como una cuestión de tipo ciencia ficción, como medio hasta cierto punto, una combinación ahí de Star Wars, Star Trek, etcétera. Se ve interesante. Dije, bueno, pues voy a ver qué es. Y empecé a buscarlo y curiosamente en ese momento lo empezaron a publicar aquí en México. Hacen una recopilación de los tomos debido al éxito, o no al éxito, porque desafortunadamente la película no tuvo mucho éxito. Por la cuestión de esta cuestión de la publicidad que dio la película, sacan los tomos, los empiezo a leer, y es una historia bastante interesante, ¿eh? Es un cómic, se ve 100% el ambiente setentero en el que fue creado el cómic, porque es un cómic ya viejo, es un cómic de los 60s, finales de los 60s, sí, pero bueno, básicamente 67, su mayor tiraje por ahí, ¿no? fue en los 70s, ajá, correcto, su mayor tiraje fue en los 70s, o su mayor parte de cuando lo editaron es en los 70s, sin embargo, es una historia muy interesante para los que son fanáticos, por ejemplo, de este tipo de cuestiones como Star Wars, Star Trek, El Quinto Elemento, por ejemplo, esta otra de John Carter, etcétera, que son fanáticos como ese tipo de historias, que aplica muy bien. Sí, es que viajan mucho en el espacio-tiempo. Manejan mucho esas historias. De hecho, tal cual se llama Valerian y Laurin. Y Laurin, ajá, sí, así es. Ajá, es el cómic como se conoce realmente, pero todo el mundo lo ubica nada más por Valerian, ¿no? Sí, claro. Es este protagonista que él es un, ¿cómo se dice? Como un agente espacio-temporal. Sí, alguna cosa. Sería algo así como una onda así de esos que controlan, como, ¿cómo estaba ahora en la serie de Loki? Estos, de la agencia, la TVA. Ah, sí. Ya. Ajá. Del famoso meme de ¿por qué estás así? Pues porque así lo quiso la TVA, mijo, ¿no? Y ya, entonces, ajá, sí, claro. Sí, ya me omito lo que sigue, pero todo. Es que está como raro también esa situación, y aquí con Valerian también está como raro, o sea, es como un agente, pero aparte de ser agente, como que investiga algo que no debió pasar en el espacio temporal, o sea, es algo como raro. Así es, él va como corrigiendo exactos errores que pueden suceder en el espacio-temporal, es, o deteniendo personas que quieren alterar el espacio-temporal. Y él, de hecho, es del siglo 28, él es del año 2713. 13, ajá. Ahí falta poquito para llegar, igual y si lo alcanzamos a ver. Sí llegamos. si alguna pandemia no nos acaba primero, yo creo que sí llegamos. Entonces, otra más. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Entonces, Valerian, en una de sus primeras misiones, se encuentra con el personaje de Laurin. Laurin, curiosamente, es una chica, es una campesina del siglo XI de Francia. Pero por cuestiones de para salvar a Valerian, tiene que viajar al siglo XXVIII y queda ya bajo esa línea temporal, e inclusive es nombrada igual agente espacio-temporal como Valerian. Así es. Y algo padre que tiene es que si bien Laurin en un principio empieza como esa dama en peligro y como que no hace gran cosa, etcétera, después empieza a tener mucho peso. Inclusive tiene un peso tan importante como Valerian en la historia. Ya por eso precisamente el cómic se termina llamando Valerian y Laurin. Y Laurin, así es. Entonces es muy padre porque ahí también ya vemos cómo desde los 70 ya se estaba dando la importancia a la mujer en la historia y no sé, siempre la damisela en peligro, ¿no? Sí, claro. Entonces, es una historia muy interesante, vale la pena leerla. Es una historia un tanto pesada, porque recordemos, la historia o la narrativa de los 70s es muy diferente a la que estamos acostumbrados ahora 50 años después, pero vale mucho la pena. Sí. El dibujo también es bastante interesante, muy al estilo de esos cuestión tiempos europea, ajá, ¿no? Como Asterix y Obelix y algo así, de dibujo, ¿no? Entonces, está padre, vale la pena, y sobre todo si quieren saber un poquito más de la película, o la película los dejó con un muy buen sabor de boca, lean los cómics de Valerian y encontrarán algo muy muy digno de entrarse en ese universo de la ciencia. Sí, la historia está un poco como lentona, digamos, ¿no? Pero pero está muy bien. Además, ¿sabes qué? Que tiene mucha influencia, por ejemplo, de Isaac Asimov, de Ray Bradbury, exacto, ¿no? De, por ejemplo, no sé, de Jack Vance, que son... Yo creo que, por ejemplo, esa sería la recomendación de la semana para Humber. Así es. Sí, porque sí, maneja mucho de ciencia ficción, ¿no? Sí, claro. Paul Anderson, todos esos escritores de ciencia ficción, historia como que tiene mucha influencia de ellos. El de Ender, Scott Card. Sagan. El del juego de Ender, igual, o sea, es muy de ese estilo. Tipo de historias. De historias, así es. Muy bien. Siguiendo, vamos ahora a ya algo un poquito más moderno. Llegamos a los 70s, viajamos unos muchos años en el futuro. Así es. Y nos vamos al año 2003. Hijo de la, 2003, ya sé cuál. Igual mediante la la firma de Image, así es, aparece este cómic creado por nuestro querido Robert Kirkman, creador de Walking Dead, como le dices tú. De Walking Dead, ajá. Exactamente, crea esta famosa serie que ahora también tuvo mucho furor por la animación que sacaron en Amazon Prime. En Amazon Prime. Que es Invincible. No, y además el arte es de Cory Walker, ¿no? Del cómic, no, de Ryan Otley. Ah, de Ryan Otley. Invincible es de Ryan Otley. Ah, ok. Ryan Otley es ahorita igual el que apenas está terminando su participación en El Hombre Araña. Y va a empezar a dibujar Hulk. Hulk, ajá, entonces sí, es alguien igual con un estilo muy, muy padre. La verdad, a mí me gusta. Es como un estilo, como una combinación entre medio manga, pero muy al estilo de cómic estadounidense. Como que una fusión de cómic estadounidense con manga, pero más peso hacia el lado del cómic. Oye, yo te quiero hacer una pregunta. Es un arte muy, muy llamativo, muy padre. ¿Qué pasó? A ver, ¿el protagonista de este cómic tiene algo que ver con Robin o no? ¿Son hermanos, primos o algo? Es que Kirkman, recordemos que algo que quiere hacer con el cómic de Invincible, no sé si lo quien haya, inclusive, aunque no haya leído el cómic, pero haya visto la serie, o al menos haya empezado a ver la serie, es 100% una parodia a los cómics actuales. Así es. Entonces, parodia enormemente lo que es una Liga de la Justicia, lo que es a Superman, a Batman, a la Mujer Maravilla, etcétera. Y entre eso, pues, está el personaje que es el principal, que es nuestro querido Mark Grayson, ajá, alias Invincible. Precisamente por eso le ponen el nombre de, o el apellido de Dick Grayson, como sería en el caso de Robin, ¿no? Sí. Entonces, por eso precisamente, porque es como una parodia, él lo hace como una parodia a una burla a como son los cómics ahora. Ok, ya estás. Sin embargo, igual, empieza a tener un pegue enorme parecido a lo que sucedió con las Tortugas Ninja, que recordemos, surgen como una parodia de los cómics de ese entonces. Entonces, se genera toda una serie de ciento y cacho de números, ¿no? Son una serie bastante, bastante longeva, fueron 144, para ser exactos, y es una serie bastante longeva, terminó apenas hace 3 años la serie. Sí. Y vemos cómo es el mundo de los superhéroes, pero viéndolo desde una manera hasta un cierto punto de burla, pero a la vez también realista, ¿no? O sea, cómo es una situación, cómo hay inclusive antes, imagínate, o sea, antes de que pasara esto de Injustice, ahí ya saldría, ¿qué pasaría si hubiera un Superman desatado? Si hubiera un Superman, claro, o alguien con el poder de Superman y se volviera un autoritario, se volviera precisamente un tirano. Sí, alguien ya lo ha hecho, ¿no? Ya lo ponía Robert Kirkman, ¿no? Entonces, es interesante la serie ver este desarrollo del personaje de Mark, ver cómo inclusive pues tiene que llegar a enfrentarse a su papá, eso ya no es spoiler, quien haya visto la serie ya sabrá a qué me refiero, cómo tiene que enfrentarse a su papá, cómo es que él ve el peso que conlleva tener un poder, no nada más por el simple hecho de tener un poder ya eres lo máximo, ¿no? Recordemos la primera batalla que él tiene, cómo lo humillan totalmente, y si no es porque llega como los Teen Titans de ese universo a salvarlo, él estaría muerto, ¿no? Entonces vemos todo eso, vemos inclusive cómo decisiones que en un momento pareciera que son muy X o que no van a tener consecuencias, realmente tiene una consecuencia de mucho peso y de mucha trágica. Sí, claro. Más adelante en la historia. Entonces, es una historia interesante, la verdad. El dibujo de Otley igual es muy, muy agradable a la vista. Vale mucho la pena también leer la historia por eso. Y pues si quieren conocer un poquito más y adentrarse más que lo que simplemente vemos en la serie de Amazon, vale la pena que lean Invincible. Sí, la historia es mucho más larga que lo que presentan en Amazon Prime. Sí. Ok. Totalmente. De ahí, pues bueno, nos vamos a un cómic igual ya más modernón. Es un cómic llamado Reborn. Así es. Este cómic Reborn, también de la editorial Image. Image, recordemos, ahorita hablamos mucho de Image porque Image se ha encargado afortunadamente de eso, de dar mucho pie a que los artistas o a los creadores tengan esa libertad precisamente de mostrar sus creaciones, de mostrar sus historias. Recordemos, como lo platicábamos en el programa anterior, Image se funda por artistas, dibujantes, escritores que no tienen ese control creativo en las grandes empresas. Okay. Entonces Image ha dedicado mucho a que si bien ya es todo un imperio que puede competir casi casi con DC o con Marvel, ha mantenido esa cuestión, ¿no? De dar la oportunidad de que tú tengas tus derechos, tu control sobre tu personaje, que decidas todo lo que tiene que ver con ello, ¿no? Sí, claro. Entonces por eso es que han salido muchas cosas de Image ahora que estamos haciendo esta recopilación. Y entre ellas está Reborn. Reborn es un cómic creado por Mark Millar. Ajá, y Greg Capullo, ¿no? Que, exacto, Mark Millar, muchos también lo ubican por este cómic, y ya hablaremos en un tercer programa de cómics independientes. Uh-huh. Este cómic que todo el mundo igual conoció por la película de Kingsman, el servicio secreto. Sí, sí, sí. Entonces, ya hablaremos de Kingsman más adelante. Pero bueno, Mark Millar también escribe esta historia de Reborn con Greg Capullo. Que Greg Capullo, recordemos, se hace conocedor a nivel mundial por su participación en Spawn. Así es. Él estuvo cerca de trabajando de 80 números en Spawn. Uh-huh. Entonces, él creo que es el que define realmente a Spawn como se ve. ¿Cómo si bien Tom Omar Fairland tiene la idea, quien le da realmente la concepción y la cuestión gráfica a Spawn, uh-huh, es Greg Capullo. Perfecto. Entonces, Greg Capullo igual es uno de mis dibujantes favoritos, es uno de mis dibujantes, la verdad, que me gusta, que me apasiona. Cuando salga un proyecto ya voy a seguirlo, no importa de qué trate. Y en este caso, pues así sucedió cuando me entero que va a salir Reborn, ¿no? Lo sigo por el arte de Capullo, pero la historia, pues finalmente es una historia muy buena, ¿no? Es una historia zombie, igual, de manera muy, muy sencilla. Es una historia de una maestra, una profesora, que ya siendo adulta, ella, o ya de la tercera edad, ella fallece. Sin embargo, se da cuenta que más adelante pues hay otra vida, y esta otra vida es donde tú, en ese mundo, como una especie de mundo de fantasía, pero fantasía más al tipo, digamos, Señor de los Anillos o Narnia, algo así. En este caso, ahí tú tienes un rango de acuerdo a qué tan servicial haya sido en tu vida. Sí. Entonces, obviamente, ella, al ser una profesora, al estar encargada de niños y de quererlos hacer que aprendan y todo, pues tiene un rango muy alto, y resulta que ella es como la que va a ser la libertadora de ese mundo que está siendo oprimido por un tirano, un dictador que está en él. Uh-huh. Algo padre de ahí es que son dos cosas. Un detalle es que ella aparece como, cada quien en ese mundo aparece como su mejor etapa que tuvo en la vida. Tu mejor etapa como persona, ella no es anciana, fue a los 20 años, vas a aparecer a los 20 años, exactamente. Si ella tu mejor no es etapa fue a los 40 años, vas a aparecer así. Entonces, ella se aparece ahí como veinteañera, inclusive se topa a un papá, a su papá cuarentón, y entonces empiezan a buscar a sus familiares. Para encontrar a sus familiares, curiosamente, tiene a su perro. Al perro que ya había tenido de la familia, lo encuentra ahí, pero el perro es un perro gigante, es como prácticamente, de hecho, lo puede utilizar de caballo. Sí. Entonces, el perro sirve para buscar a los familiares. Claro. Y entonces ella, junto con su papá, empiezan a buscar a los familiares, también a hacerse aliados para precisamente poder combatir a este ser tenebroso que es el que está tratando de dominar el mundo donde ella está ahora. Detalle curioso: el lugarteniente del señor oscuro, del señor tenebroso, es el gato de la muchacha. De la chica. Y un detalle muy chistoso de la historia es que llega un momento que el señor tenebroso le pregunta al gato, le dice: oye, pero ella no era tu ama o tu dueña, ¿por qué le tienes tanto odio si ella pues cuidó de ti cuando estabas en la otra vida, ¿no? Dice: no, lo que pasa es que nunca se me va a olvidar un día que lleva y me llevó con el doctor, y cuando regresé ya no tenía dos cosas muy importantes para mí. Sí. Entonces, cuidado cuando le hagan eso a sus gatos, que tal que se los encuentran en el otro mundo con algún dejo de rencor con ustedes. No, pero está bien para mantener que no haya sobrepoblación. Claro. Entonces, en este caso, es muy interesante, ¿no? Y el dibujo de Capullo, magistral, es una miniserie de 6 números, es una miniserie corta, y igual hace poco la sacó Panini, también la pueden encontrar ahí, y vale mucho la pena revisar esta historia. Oye, mi querido Rodo, fíjate lo que nos dicen aquí en el YouTube. Pepe Tabo: saludos, banda, ¿y dónde queda Kikas? Ah, ese está también para el tercer programa. No se me preocupe, para la tercera parte de cómics independientes, para la tercera Kikas oleada, exactamente. Ajá. Tenemos Saga, es igual un cómic importantísimo, Saga, claro. Tenemos The Wicked Plus The Divine, Divine, teníamos lo que acabamos de decir de Mark Millar, de Kingsman. Tenemos The Witches de Snyder o The Wake, o sea, tenemos todavía varios cómics todavía, o sea, ahí en fila no, de espera. No va a quedar ahí el asunto. Exacto, no se preocupen, para el profe MacGyver, que es el que nos está diciendo eso, ahí estamos pendientes de que salga Kikas. Con que no saques una bajita, pues ya no hay problema. Órale, continúale. Exactamente. Bueno, siguiendo bajo esta cuestión de cómics ya un poquito más modernones, tenemos este cómic de Geiger. Geiger, así como el contador Geiger de la radioactividad. Sí, de hecho se llama así porque es un nombre, es un apellido, ¿no? Ajá, correcto. Cari. Y en este cómic creado bajo la tutela de este Geoff Johns, Ajá. que híjole, Geoff Johns, para mí mis respetos, o sea, de repente ha llegado a ser una historia que como que te quedas medio, pero en general sus historias, Son cuando buenas. la arma, la arma. Sí. O sea, y afortunadamente la arma como el 90% de las veces. Entonces, Sí, engancha mucho no a la es, no, gente con no es, sus no es como el historias. compa de Armando, nuestro querido Zack Snyder. Pero un saludo a Armando, Un saludo, Armando. Sí. que no se nos enoje de que estamos hablando mal de Snyder, pero Geoff Johns, la verdad, mis respetos como creador, ¿no? Como creador, sí. Entonces, él lo que hace es una historia muy interesante, es una historia medio distópica, situada en un universo muy al estilo de Mad Max, como un universo Sí, como que apocalíptico. es raro ahí, ¿no? Exactamente, donde ya hubo una debacle nuclear, obviamente hubo una Tercera Guerra Mundial, y este personaje, él tiene un refugio, donde se va a esconder con su familia. Pero por azares del destino, cuando sucede esto del bombardeo nuclear, él no logra entrar al refugio y la familia es la que queda dentro del refugio y él queda afuera. Sin embargo, por cuestiones, ya saben, obviamente, cuestiones de cómic que poco a poco van saliendo en la historia, no se les quiere spoilear mucho, él sobrevive y al contrario, tiene poderes de radiación. Sí. Pero poderes de radiación no como Hulk, de que se transforma y se hace gigante y todo, no. De No. hecho, a él lo que conocen en inglés como el Glowing Man o como el hombre que brilla, Como, ajá, exacto. el hombre fluorescente, por así decirlo. Sí. Y en este caso es porque precisamente es cuando él deja salir la radiación que él tiene. Sin embargo, algo curioso es que siempre la tiene que tener controlada con unos como tubitos, como unos nunchucos, por así decirlo, como unos, más Muchucos. bien como unos bastones de esos que traen los policías. Y con unas macanas sería, yo creo que aquí en México lo ubican más fácil. Y en este caso, con eso, él mantiene la radiación a raya, porque si no se vuelve precisamente una bomba nuclear. Ajá, sí, como que puede, ajá, exacto. Exacto, puede explotar, ¿no? Sí. Entonces, este personaje está ahí en esta cuestión solitaria. Esto no es spoiler, esto aparece desde el primer número. Resulta que se da cuenta que cuando ya logra despertar y todo eso y volver en sí y todo lo demás, ya ha pasado mucho tiempo de la explosión nuclear. Él no quiere entrar y abrir la puerta del refugio porque él no sabe qué cantidad de radiación existe en el ambiente y cómo Ajá. su familia puede morir. Sí. Sin embargo, cuando llega un famoso rey, porque ahí se hacen como reinos, esto todo sucede cerca de la ciudad de Las Vegas, precisamente en el desierto de Nevada. Entonces, en Las Vegas hay un monito que es como el rey o el monarca de esa zona, y tiene como a sus lugar terratenientes. Y en este caso, él lo que hace es que quiere buscar al hombre que brilla, porque ha escuchado las historias de que en el desierto hay un hombre que brilla, entonces él Así quiere el es. poder que tiene el hombre que brilla. Sin embargo, cuando llegan, por cuestiones de azares del destino, se pelean con él porque él no quiere ir, etcétera, y como lo hacen enojar es porque abren el refugio donde está la familia. Órale, Sin embargo, el problema, y ahí lo crítico, y es donde viene ahí sí como el golpe cañón para la psique del personaje de nuestro Geiger, es que la familia ya está muerta, Así porque es. pasaron ya muchos años. Entonces la familia pues muere de hambre en el refugio. En el refugio, Porque claro. curiosamente el refugio no se puede abrir debido a la explosión, el refugio queda bloqueado y solo se puede abrir por fuera, no por dentro. Así es. Entonces también Geiger decía, si no han salido quiere decir que están bien, que no necesitan nada. Entonces eso lo vuelve así como súper rudo acá, se pone una golpiza con los monos, al rey le quema la cara, etcétera. Y entonces el rey, parte de este primer arco, que son los primeros 6 números, busca venganza contra Geiger por lo que le hizo en la cara, pero a la vez también es víctima de persecución Geiger del rey, no nada más por la venganza, sino porque resulta que hay unos niños que tienen unos planos de para llegar a una ciudad donde supuestamente pues está todo bien, es Todo decir, bien. no hay una cuestión de contaminación ni Sí. nada. Y por azares del destino se topan con Geiger, y Geiger, al ver ahí en los niños reflejada a su familia y a sus hijos, él decide cuidar de ellos y llevarlos hacia allá, y obviamente ahí es donde se desarrolla ya toda la historia. Muy buena historia, la verdad, para los que les gusten estos universos distópicos, así como tipo Mad Max o el fin de los días, etcétera, vale mucho la pena. Muy bien. Oye, vamos a mandar saludos rápidamente a Roberto Ruiz, buenas noches Roberto, a Víctor Antonio Salinas. Ah, mira, ya apareció. Es el famoso Humberto. Ahora sí, saludos a todos. saludos a todos. Muy bien. Arráncate, mi querido Rodo. Ok, ahora seguimos con Radiant Black. Radiant Black es el buen cómic. Nathan Burnett. Exactamente. A ver, creado por Kyle Higgins y Marcelo Costa. Marcelo Costa es, de hecho, un dibujante brasileño. Está trabajando en Estados Unidos. Y igual, bajo la editorial de Image, sale este cómic llamado Radiant Black. Es un cómic un poco más como juvenil, por así decirlo. No tan adulto como lo sería Geiger, por ejemplo, o Reborn, que es más juvenil. Sin embargo, vale mucho la pena. Es como que toma y rescata un poco la batuta que durante mucho tiempo dejaron vacía después de los Power Rangers, ¿se acuerdan? cuestión sí. de las personas que se ponen ese tipo de trajes, me refiero en el sentido gráfico. No me refiero en el sentido de andar con los chistes bizarros, ni las 20.000 volteretas, la Rita y los buenos estos villanos, ¿no? Cállate los ojos. O el Bully School también. El Bully School. Sí. Es que la verdad, yo me debo de confesar que veía la serie, pero yo veía la serie para ver a la Power Ranger Rosa. Entonces, era hombre. No, ¿cómo no? La Power Ranger Rosa era una muchachona que en el momento que me cambian a. Cuando, de hecho, yo vi nada más hasta que está ella. En el momento que se acaba esa temporada con ellos, sí. Que ya no salen los originales, ya yo dejé de verlos. Los Power Rangers. Que ya empezaron a bizarrear muy gacho. Como, ¿no? Que se alucinaron gacho, ¿no? Pero bueno, Radiant Black igual nos narra la historia de un muchacho que es un escritor, de hecho, que pues está desempleado, no encuentra forma de obtener precisamente ingresos, tiene que regresar. De hecho, esto es algo muy importante, es una persona que tiene que regresar a hacer esa difícil decisión de regresar a casa con papá y mamá, ¿no? Sí, con sus papás. De papá, mamá, otra vez vengo porque no pude triunfar en el mundo, ¿no? Entonces regreso con ustedes, ¿no? Entonces, es algo muy interesante, ¿no? Porque es algo que regularmente no se ve mucho en los cómics, ¿no? Nada más se ve como el lado heroico y todo lo demás, ¿no? Sí. Si bien luego le pasa a Spider-Man, es mucho de Peter Parker de todas maneras siempre tiene la suerte Parker, donde de alguna manera siempre se le arregla todo, ¿no? Sí. Siempre está jodido el pobre. Ajá, ¿sí? Exacto. Pero siempre tiene como algo que lo salva. Ajá, sí. Entonces, A Nathan no. Inclusive Nathan, sin spoilear, pasa algo en el cuarto número que de hecho yo me quedé así, caray, esa no me la veía venir, ¿no? O sea, ese giro que le dan a la historia, twist, como le dicen ahora, o ese giro de tuerca, está interesante, porque yo la verdad no me lo esperaba, ¿no? Claro. Pero bueno, nos narra eso y resulta que él se encuentra como una especie de energía o de esencia, que es precisamente el radiante, que parece ser que es a lo que vamos conociendo apenas ahorita, porque apenas vamos en el número 7. Es una cuestión alienígena. Ajá, sí, es como un aparato lo que encuentra. Exacto, pues y te conectas con una colmena. Ajá, te conectas con una colmena. Ajá. Y entonces esa colmena te da energía y te da poderes y puedes volar y tienes fuerza y bla bla. Y se le pone como un traje muy parecido a un Power Ranger, por así decirlo. Sí. Por eso decía. Como el Power Ranger negro. Ándale, algo así. Y entonces, precisamente de ahí viene el nombre, ¿no? Del Radiant Black o el Radiante Negro, ¿no? Sí. Entonces, en este caso, él lo interesante es que de repente se da cuenta que hay más portadores de esa esencia, o de ese radiante, que tienen otros colores. De ahí precisamente vuelvo a lo mismo, esta alusión con los Power Rangers, ¿no? Pero obviamente no todos lo hacen con pues, las mejores intenciones, ¿no? Entonces ahí viene lo interesante de la trama, ¿no? Él cómo va conociendo a los demás portadores y cada uno tiene sus formas de ser. Hay desde una muchacha, una niña, un señor ya grande, o sea, hay muchas cosas, ¿no? Y aparte hay alguien que está cazando a los radiantes. Así es. Entonces es lo que llevamos de la historia. Es una historia interesante. El dibujo de Marcelo Costa también es bastante interesante, es agradable también. Además, más sin dejar de ser de Ryan Otley. Ajá. Sin dejar de ser superhéroes ni villanos, está interesante la historia. Diferente. Exactamente. O sea, si caemos en el típico cómic de superhéroes, sí, pero con un enfoque diferente. Sí, exactamente. Exacto. Así es. Muy bien. De ahí nos pasamos a Basilisk. Basilisco. Ajá. Este es de, ahí ya cambiamos un poquito de Image y nos vamos a Boom. Así es. A la editorial Boom, que ahorita también platicamos en el otro programa porque había sacado el famoso cómic de Berserker, creado por nuestro querido Keanu Reeves. Keanu Reeves, ajá. Entonces, está bueno, Sí. Sí está bueno. Sí está bueno. Órale. Este cómic es creado por Cullen Bunn. Ajá. Cullen Bunn es un artista que se dedica también mucho a este género como medio tétrico, medio oscuro. Sin embargo, también ha estado en el mundo de los cómics. Una de las sagas más importantes que ha tenido es, por ejemplo, él hizo todo el tiraje de cuando salió la serie de Sinestro. De Sinestro. Que fue una serie buenísima. A mí, el personaje, en lo personal de Sinestro, es uno de los antihéroes que más me gustan. Porque de Linterna Verde. Sinestro de Linterna Verde. Ser villano y antihéroe, ¿no? Ajá. Entonces, Sinestro de Linterna Verde creo que es uno de mis antihéroes favoritos. Uh-huh. Y Cullen Bunn lo escribió, pero perfecto, ¿no? Sí, como y en este caso ahora, en el cómic de Basilisk, él habla de la historia sobre unas personas que hasta ahorita igual apenas va al primer arco, fueron cuatro números, donde estas personas tienen poderes como son metahumanos, por así decirlo. Y entonces con estos poderes hay uno que hace el poder de que la gente se coma a sí misma. Hay otro que tiene el poder de precisamente que los vuelve locos con un sonido que emite. Ajá. Hay otro que los controla y les puede hacer lo que ya quieran. ¿Sí? Pero el personaje principal, su habilidad es que con la mirada los convierte o los destroza. ¿Sí? Precisamente ¿sí? haciendo esta alusión al basilisco. Al basilisco, exactamente. Recordemos que era este animal mitológico que si uno lo veía se hacía piedra. Uh-huh. Así es. No, ya, tienen poderes bastante extremos, la neta. Sí. Y la historia igual es muy gore, muy graficona. Sí, muy graficona. Y además su serie hace muchos años, ¿no? Uh-huh. O sea, está situada en muchos años atrás. Sí, tiene esa cuestión muy al estilo como de eso de Alabama y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, así es. O muy campirana, por así decirlo. Ándale, exactamente, algo así. Y lo interesante de la historia es que el personaje de Basilisk decide irse del grupo porque ve que pues son unos asesinos psicópatas. Son unos hijos de la guayaba, dilo como. Ella decide dejar de hacer eso que están haciendo los demás, pero los demás la buscan otra vez reclutar para que el grupo esté otra vez completo. Sin embargo, se cruza con una chica que tiene una cuestión de vendetta o de venganza contra ese grupo porque le mataron a su familia. Así es. Y entonces entre esta chica y esta Basilisk hacen como un plan para tratar de derrotar a los locochones que los vienen persiguiendo del grupo. No contaré más para que lean la historia y todo. Ajá. Es una historia igual, el arte está muy muy oscuro, muy tétrico, muy gráfico, muy al estilo de Berserker, pero vale mucho la pena también leer esta historia de Cullen Bunn. Apenas van cuatro números, entonces también todavía la pueden alcanzar sin ningún problema. Sin ningún problema, sale, vas. Y por último, como dicen, como bonus track, ajá, tenemos un cómic mexicano ya de hace algunos ayeres. Nuestro famoso Meteoric 5.9. Ah, ¿cómo no? Sí, claro que sí, claro, por supuesto. Creado por Jorge Brick. Sí, ovación, Sí, no. Es ovación. Así. Fíjate que este cómic, inclusive, si me lo permite, me quedo rodo, no le pide nada adelante. A ninguno extranjero, Sí, exacto, o sea chulada. Yo Jorge Brick lo conocí porque en ese entonces nuestra editorial Tucán Manga, ¿se acuerdan de esa editorial? Sí, cómo no. Sacaba el cómic de los supercampeones. Los supercampeones. Que como una adaptación. Pero es sí, una estaba adaptación como rara, libre, ¿no? O sea, sí. exacto, es una adaptación libre, porque al final de cuentas van siguiendo la historia, pero con su propio estilo. Así es, está como, medio raro. Y Jorge Brick era el dibujante de los Supercampeones. Sí. Yo de ahí lo conozco, y después él lanza su proyecto en solitario de Meteoric 5.9, y es una historia muy interesante. Es un chico que igual obtiene sus poderes, y Aldo se Alba se llama. Él fue el primer dios Saiyajin. Es dios, sí, Aldo Alba se llama. Parado. Ajá, Aldo Alba, y tenía Aldo 12 Alba, años. Exactamente. Uh-huh. Iba en una secundaria, mártires de... No me acuerdo de qué, era mártires de algo. No, la verdad, era iba en una secundaria, él pensaba entrar con Galep. Ajá, exacto. Y obtiene sus poderes, exacto. Y tenía sus compañeras, esta Lucy, que era la típica amiga flaquilla que siempre andaba ahí detrás de él. Que no le tenía la a Eva, que era la típica buenona de la clase, la que todo el mundo quería con ella y todo eso. No, y además y tenía su amigo, este Miguel Ángel. El Mai. El Mai. El famoso Mai. El Mai. Que era el típico gordito, psychic, sí, que siempre anda ahí echando el cotoro. Órale, ya y hacía cosas muy, muy de ese tiempo, ¿no? Era muy, muy, noventera la onda, porque eran de que, por ejemplo, se iban a las maquinitas, se iban a Chapultepec, sí, hay una eran batalla que sucede, adolescentes muy típicos de ese tiempo, ajá. Exacto, y retrataba muy bien la cuestión de la cultura que existía en ese momento, ¿no? De cómo era la cuestión cultural de México en ese momento. Así, ¿no? Es, me acuerdo que sería López Dóriga, había el de los malos, había el agente de WM, que era como un Marilyn Manson. Ajá, sí. Estaba muy interesante la historia. La verdad estaba chistosona, bizarra, como diríamos. Que era un pingüino. ¿Te acuerdas ese pingüino mutante? Pingüitrón era, ¿no? Exacto. Estaban los jefes de los malos, ¿no? Que era este alemán que parecía como un Hitler. Ah, sí. Era como juntar a Hitler con Jonah Jameson. Y salía el monito y estaba el japonesito, el doctor, no me acuerdo cómo se llamaba. No, había un maestro, ¿no? El maestro Granicero, Ah, el maestro Granicero era como el líder de la resistencia, de acá de los, su mentora era esta Cassandra. Era la maestra de él, que curiosamente era Cassandra Ramos se llamaba. Era la maestra de educación física en la escuela, que se mete de maestra de educación física en la escuela. También bastante interesante la maestra, ¿no? Sí, porque era de educación física. Porque era de educación física, sí. A una firma de autógrafos y dibujos con Jorge Brick, me dice: ¿a quién te dibujo? Le digo: a Cassandra. Y ahí todavía la tengo guardada. Entonces, órale, ya está. La verdad es un cómic muy significativo dentro de la cultura mexicana. Sí. Desafortunadamente no fue muy conocido. No es muy conocido. Solo algunos que hemos sabido, aquí me da mucha fortuna que todos estemos sepamos de este cómic. Ahorita César nos dará sus impresiones de él, pero qué bueno que también lo conoce. Y fue un cómic que duró mucho, la verdad, tuvo un tiraje bastante largo para ser un cómic mexicano independiente. Claro, entonces sí. La verdad valió mucho la pena, lástima que después pues ya no pudo seguir, pero es algo que vale mucho la pena. Repito, tiene unas situaciones muy de la cultura mexicana, muy referenciadas a lo que es México, los lugares, la forma en que él retrata la Ciudad de México es excelente. O sea, yo soy muy fanático del Museo de Antropología, y la vez que van al Museo de Antropología, tú dices, sí, efectivamente, es como si estuviera en el Museo de Antropología. Claro, o sea, claro, retrata todo como debe de ser. Entonces está muy bien hecha la historia, la verdad, si lo pueden revisar, es Meteoric 5.9. Perfecto. Muy bien, Nico Rodo. Pues ahí estamos, no sé qué opine César de eso. Es todo, ¿ya? ¿Ya acabaste? Nada más. Esta gente, de veras. Bueno, a ver, ¿qué pasó? Es que nosotros eso para el otro programa, te estoy consiguiendo rating Para darle un poco de suspense, ¿no? Exacto. Órale. Es que mira, más que el libro vaquero y todos esos, yo creo que este sí nos deja como con el sabor de boca como para hacer uno de puros cómics mexicanos, mano, porque... De hecho, déjame decirte que ya tenemos por ahí un programa, ahorita platicamos con respecto a cómics mexicanos, ¿eh? Ya está agendado, va a ser por ahí. Ah, pues ahí está. para todos los que nos están escuchando próximamente cómics mexicanos. Y es que parece mentira, ¿sí? Pero el cómic mexicano no es tan pequeño el acervo, ¿eh? No. Es no, bastante sí. amplio. Sí, así es. Tanto de los cómics de las editoriales grandes como los independientes. Sí, cómo no. Y ahorita hay una especie de revival de todos esos cómics, sobre todo los independientes. Porque me he encontrado varios grupos, incluso en Facebook, ajá, que se dan a la tarea de rescatar y compartir todos esos materiales, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, oyendo a mi buen Rodo, pues me viene a la mente inmediatamente el Super Cheese. Ajá. El Video Risa. Sí, cómo no. Los Supermachos. Los Supermachos. La Familia Burrón. La Familia Burrón. Y otros menos favoritos, por ejemplo, bueno, uno de los favoritos fue Calimán también, ¿eh? Sí, pero de los menos favoritos míos personales, pues Memín Pinguín, sí. Hermelinda Linda. Claro, no hay muchísimos. Que por supuesto, o sea, ese no va a faltar nunca. Ajá. Carmatrón. Entonces, pues sí, es muy amplio y promete estar interesante, pero yo me quedo ya con el agua en la boca, ¿eh? Sí, no, va a ser por ahí del 26 de noviembre, tenemos agendado ya este programa de cómics mexicanos, hay muchísimos, como tú dices, yo también rescato mucho El Hombre Mosca. Ay, sí, cierto. El Hombre Mosca, y obviamente, bueno, pues Santo y Blue Demon, que en los últimos años, yo creo que hace como unos 10 años, sacaron una reedición, no manches, que Blue Demon no le pedía nada a Batman, te lo juro, de verdad, o sea, el cómic estaba súper bien hecho, lástima que salieron muy poquitos números, pero muy poquititos, también El Santo, también muy poquititos números salieron, pero estaban las historias bastante buenas, Pues es que ellos son los yo creo que los primeros superhéroes mexicanos, ¿no? Yo creo que sí. Sí, de hecho, en Estados Unidos hasta la fecha, uh-huh, El Santo es como nuestro Superman para ellos. Sí, para ellos es como aquí. O sea, ¿sí? El nivel de importancia que tiene El Santo en fuera de México es como si decir, hablas de Santo, es como el Superman de México. Así es. Sí, incluso hay ediciones. Me encontré una edición de películas del Santo. Bueno, ediciones de películas del Santo. No me acuerdo si eran The Shout Factory. Creo que sí, The Shout Factory. Pero muy raro porque venían dobladas al inglés sin subtítulos, o sea, nada más dobladas al inglés para el público de habla sajona, ¿no? Sí, entonces con eso te das cuenta de que el aprecio hacia pues los luchadores mexicanos es muy grande fuera de México. Claro. También aquí, ¿no? Pero uno podría pensar que no es así y sí, eso está pasando. Sí, así es. Sí, no hay muchos, digo que ya tenemos agendado ese programa de cómics mexicanos, porque la verdad es que son un montón. También sí. Digo, o sea, en buena onda, y discúlpame, Rodo, por si te ofendo alguna de tus gustos, pero Carmatrón tampoco le pedía nada, ni a DC, ni a Marvel, ¿no? Inclusive, sí, no, claro, totalmente, y te digo, hay más, Ultrapato. Ultrapato, o sea, claro, por supuesto. Sí, Ultrapato, es cierto, fíjate, se está yendo Ultrapato por ahí. Sí, o sea, y son cómics que verdaderamente tienen un realce importantísimo, ¿no? Sí, fíjate. Lore y los Invencibles. También. Sí, o sea, y le puedes seguir escarbando y vas a encontrar mucho más. No manches, fíjate, el Águila Solitaria. El Pantera, o sea. El Pantera, claro, por supuesto. O sea, muchos, ¿no? Muchos cómics que, bueno, en su momento ya hablaremos de ellos. Fíjate que yo les voy a mencionar unos cómics también independientes, porque ustedes nada más ahí hablan y uno no le deja nada. Entonces, pues yo me di la tarea aquí. Y eso que no mandó saludar a nadie. Sí, Rodo, y eso que no mandó saludar a nadie, pero todavía seguía el Uriel que quería que siguiera hablando, que quería hasta las 2 de la mañana. Fíjate, había un cómic que salió en 1991, a lo mejor ustedes se pueden recordar, Rodo, que le gustan mucho los 90s, igual que a un servidor. Se llamaba Bon y era un cuento de hadas en tira cómica. Ajá. Únicamente salieron 10 tomos Pero este cómic ganó un premio Eisner. Ajá. En el 2009. Y también en los premios Harvey, en el 2009, ganó como una de las 10 mejores novelas gráficas de todos los tiempos. Ah, no manches. Bond se llama. Es muy buena la historia, la verdad es que es un cuento de hadas. O sea, es un monito que se llama Bond, escrito por Jeff Smith. Está muy bueno este cómic de los 90s, que bueno, coincidimos ahí con el joven Rodo, que los 90s creo que fue una década muy prolífica para los cómics y para muchos Sí, fue personajes. como el revival de ese tiempo de los cómics. Así es, no, Sí, pues digo. en el 91 coincide con Mouse, Así es. que es también un cómic muy Muy importante, una importante. novela Es gráfica, una novela gráfica, sí. muy importante, que es la única que ha ganado, la primera y única que ha ganado un premio Pulitzer. Ah, sí, claro. ¿Cómo no? Entonces, bueno, esa me gustaría comentarla más a fondo en la próxima En el emisión. próximo programa, ¿no? Ajá. Bueno, también hay otro cómic que quiero recomendarles que se llama El Escorpión, así se llama, muy al estilo de Assassin's Creed, este cómic, porque está ambientado, Assassin's Creed, ajá, el ajá, credo del asesino de. exactamente, es muy a ese estilo, está ambientado en el siglo XVIII y es un tipo Batman, digamos, el Escorpión es un tipo Batman de aquel tiempo. Y la verdad es un forajido que junto a sus amigos, bueno, pues protegen y defienden a la gente. Está bastante bueno, es de la editorial Norma. Y salió, no tiene mucho que salió. Y son 10 cómics únicamente de este ejemplar, se llama El Escorpión. Está bastante interesante, bastante bueno este. Y ya por último les voy a mencionar a Astro City. Bueno, yo creo que Rod ahorita va a ubicar a un universo creado por Kurt Busiek, que es ni más ni menos que, bueno, pues el escritor detrás de Marvels y de Siempre Vengadores, ¿no? Sí, Marvel es como una historia también clásica y básica de Marvel, precisamente. Así es. ¿Y qué es lo interesante de este cómic? Bueno, pues que este cómic nos presenta a un grupo de superhéroes, pero más que sus batallas y más que sus pleitos con los villanos, nos presenta el otro lado de las personalidades. Es decir, como si viéramos más la historia de Clark Kent que la de Superman. O más la de Peter Parker que la del Hombre Araña, ¿no? Órale. Lleva mucho esos como conflictos personales o los conflictos más realistas, por llamarlo de alguna manera, Ajá. pero de los superhéroes, ¿no? Además, creo que por ahí Alex Ross, también intervino en algunas portadas de Astro City. Está muy buena, también si pueden conseguirla, es de SC Ediciones y es pues una tipo sátira porque se enfocan más a la vida normal de los superhéroes. Entonces, si pueden conseguirla también, léanla, échenle una leidita rápida a Astro City, a El Escorpión y a Bond. Que según ustedes, ay, no, ya no dejan ni hablarle a uno, mano, ya. Los voy a cortar ya. Oye, vamos a mandarle. Protesto. Nos Ahora el... sí que te vamos a decir, César y yo, si sabes cómo somos, entonces ¿para qué nos invitas? Ándale, exactamente. Oye, ¿Para qué nos encuerdas? ¿para qué nos encuentro? Oye, un saludo para Pedro Julián Merino Hernández, que nos está escuchando en YouNow y además ya se convirtió en nuestro fan en este momento. Hola, felicidades, sí. ¿No? Ah, muchas gracias. Un Saludotes acá. abrazote. Saludote, mira, no, Perfecto. sí, pues fíjate, también a 18 Ninonator. Ninonator, Ninonator. bueno. Pedro Julián Merino Hernández, que nos está escuchando, se convirtió en fan. Y también a 12, no soy, ¿qué? Zenerber, algo así, ¿no? Sí. Y bueno, pues Sin un. nervio. Ajá, y al 18 Nino Nator, que nos está recomendando, porque ha invitado a más gente a Ah, escucharnos. excelente, muchas Ah, pues ¿No? muchas Nino gracias, Nator, gracias. hola, nos está saludando, le contestamos su saludo. Hola, ¿cómo estás? Espero que no dejen de escucharnos tanto en Arkham como Escalofrío, porque les voy a mencionar que para dentro de 8 días tenemos el programa Escalofrío con el tema de abducciones extraterrestres. Humberto sabe mucho porque luego les contará una historia de todo lo que le hicieron los extraterrestres. También, pero terminó feliz. Sí, por eso está aquí con nosotros. Oye, y también. Soñado, pero feliz. El 1 de octubre, ya empezamos con esta situación de octubre, ¿eh? Para el 1 de octubre, que es viernes, estamos con nuevamente con Arkham. Es nuestro segundo especial de Star Trek. Vaya, caramba, vaya. Ájale. No, para que no empiece. Con la nueva generación. Con la nueva degeneración, que somos nosotros. Ah, ¿no es cierto? Y luego también para el 8 de de octubre tenemos Escalofrío con el tema de los sueños en general, para que todo el mundo esté al pendiente. Y por supuesto, el 15 de octubre ya tenemos nuestro programa de mitos vampíricos. Ya estará con nosotros Darius, que nos aclarará muchas situaciones que se piensan de los vampiros. ¿Qué iba a ser hoy? Pero por sí, petición popular, sí, se movió para el día 15 de octubre. Eso, y que tenía su cita romántica con él. Así con él. Ajá, con el vampiro Ethan. Con ya saben quién. Con ya saben quién. Ah, ya lo dije. ¿Quién? Ay, Dios. Los seguidores del programa ya saben quién. Sí, para los seguidores del programa ya saben quién. Ya debe estar sangrona la cosa ahorita. Sí, va a estar bastante ya cañona. Sí. Pues ya nada más recordarles que en un mes y medio aproximadamente, pues ya empiezan nuestros especiales de Día de Muertos y de Halloween. Vamos a tener algunos invitados especiales, por supuesto, para esos días, y vamos a estar platicando acerca de toda esta situación del terror y del miedo que tanto nos gusta a la mayoría de las personas. Muy bien. ¿Algo más que quieras agregar, mi querido César? Pues nada más agradecer a toda la gente. Me pone muy contento que nos están recomendando y que nos están pues ahora sí que alabando de todas las cosas que para bien o para mal estamos diciendo todos los viernes aquí. Sí. Para la gente que no sabe muy bien, porque a veces se nos olvida decirlo, sí, es un viernes sí y un viernes no. ¿A qué me refiero? Que un viernes es Arkham y al siguiente viernes es Escalofrío y al siguiente viernes es Arkham de nuevo, y así. Entonces así vamos uno y uno. Entonces, pues muchos abrazos para todos y un enorme agradecimiento. Así y pues es. Contento, como siempre. Muchas gracias, mi querido César. Rodo. Pues mi media hora de saludos. Órale, si quieren ir al baño, etcétera, aprovechan. Es cierto. Para que no nos oiga. No, pues básicamente te digo nada más saludo al profe MacGyver, que ya nos escribió ahí por el chat del YouTube. Uh-huh. Igual pues, a Isabel Magaña y al Memo, mano, para que no digas. Y también un saludo a Yas y al Baby, que anda por ahí escuchando el programa. Lo escuchan aquí como a media distancia, pero bueno, lo escuchan. No, está bien. Un saludo igual a todos nuestros seguidores, como bien dice César, estamos muy agradecidos, cada vez le van dando más difusión al programa y le van dando más difusiones porque les está gustando y esperamos seguir cumpliendo con sus expectativas. Claro. Por lo pronto también, como decíamos, queda pendiente un tercer programa de cómics independientes, nos quedan muchos cómics todavía por ver, habíamos hablado de el Kingsman, habíamos hablado de Saga, habíamos hablado de Kick-Ass, o sea, todavía hay mucho que ver. Y el de cómics mexicanos igual también ya está ahí cocinándose, hay muchas cosas que hablar, también está Buba, ¿se acuerdan de esta niñita Buba? Claro. De Buba, entonces también hablaremos de todo ese tipo de cómics en ese programa, no se preocupen, estamos escuchando ahí sus peticiones para precisamente pasarlas aquí a nuestro querido tirano Uriel, digo, nuestro jefe Uriel, que jefe, tú. Luz Verde. El Führer Uriel. El Führer, sí. El Führer de Arkham, dígase bien, que nos tiene aquí sin pagar, pero pues lo hacemos con mucho gusto. Ahí le pasaron las peticiones, y si él le ha visto verde, luz verde, y aparte de recibir una mordida de 100 pesos, ya tenemos un tema para sacarlo al aire. No, el de las mordidas no está, el de las mordidas no vino hoy. Es que es el de las mordidas sangrientas, con él no me arreglo, prefiero con Uriel. Sí, exactamente, todo el mundo. Fíjate que sí, efectivamente, bueno, este programa lo hacemos todos, un programa en el que hay una situación muy abierta. Ya saben que cualquier situación, si quieren participar con nosotros, si quieren mandar cualquier comentario, déjenos comentarios en cualquiera de las plataformas que nos estén escuchando o mándenos un correo a radioarcam1@gmail.com para que tengamos una comunicación más directa con ustedes. Ya saben que siempre los escuchamos, mandamos los saludos, los mensajes que nos ponen, con todo gusto también lo estamos comentando aquí en el programa. Y si quieren participar, algún tema que ustedes quieran, pues adelante. Nos han estado también pidiendo algunos personajes de cómics. Vamos a irlos agendando para que ya queden bien puestos aquí en Arkham. Y también algunos libros que nos han estado mencionando también. Ya vamos a intentar hablar un poquito acerca ya de los libros en específico, para que pues también estén ustedes contentos y participen todos. ¿Por qué? ¿Qué nos piden de libros? ¿Te acuerdas que hablamos del Reino de los Dragones? Uh-huh. Bueno, pues es que nos centramos mucho en los primeros. Ajá. Ah. Quieren, aparte, las siguientes. Las sagas, sí. Las sagas. Nada más no se lean el 3. No, sí, estamos devastados. El devastador. Ajá, llama, entonces también no queremos apartar mucho el tema de literatura, pero pues bueno, vamos a ver cómo nos acomodamos para darle gusto a todo mundo, ¿no? Ajá. Para que todos tengan cabida aquí en Arkham, todos en cada uno de sus celdas, que puedan visualizar sus sueños y su imaginación completa aquí en Arkham. Muchísimas gracias, mi querido Rodo, mi querido César, gracias por estar aquí con nosotros. Ay, ¿saben qué? Se me olvidaba mandar saludos a mí también, me carga el payaso. Vamos a mandarle un saludo a Adrián, que nos estuvo escuchando en todo el programa. Saludotes, nuestro querido Adrián. Así es, creo que tuvo algún tipo de situación. Nuestro querido Aquaman de la Justice League. Así es, el muy muy fanático de Aquaman, por cierto. Entonces, un saludo para él. No pudo estar el día de hoy con nosotros, pero nos mandó saludos. Ya está echando mucha flojera, ¿Verdad que sí? Sí, ya. Fue al peluquero, creo. Sí, fue al peluquero. También le mandamos saludos a Jesús Salinas Rodríguez, que nos estuvo escuchando también en el Facebook, a Israel Márquez Quiñones, y por acá, bueno, ya mandamos saludos a la gente que nos estuvo escuchando en YouNout, a 6DAM09, que también nos está escuchando por ahí en el YouNow. Muchísimas gracias a todos. Ya saben que cada 8 días estamos aquí, como bien dijo nuestro amigo César, con Escalofrío y con Arkham intercalados uno y uno. Y los martes estamos mandando los cuentos de Arkham, los relatos y las leyendas. Si quieren mandarnos cualquier cosa, también al correo, o déjenos algún comentario, y con todo gusto nosotros nos comunicamos con ustedes para pues intentar hacer esto más grande. Muchísimas gracias a todos ustedes y nos vemos dentro de 8 días. Que tengan muy buenas lunas y nos estamos viendo en el próximo programa de Arkham. Perfecto. Hasta luego.